En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Creamos en la realidad según nuestros recuerdos. Una investigación efectuada por el Instituto Max Planck nos señala que lo que hemos vivido modifica la construcción del mundo dentro del cual vivimos y nos movemos. Estas investigaciones no son opiniones, sino que se han realizado gracias a resonancias, escáneres y otros datos científicos. Dice el estudio que la aparición en nuestra mente de situaciones en del pasado tienen que ver con cómo nos enfrentamos hoy a las cosas. Se ha descubierto en este trabajo que si se ve la imagen de algo que ocurre ahora, se modifica en el momento en que hay un recuerdo de lo pasado y lo ocurrido en el día de atrás. Esto también puede explicar el temor que se tiene en estos días a que las cosas se compliquen. Y es que ese recuerdo es de generación tras generación. Es decir, cuanto peor se ha pasado, y en nuestro país se ha pasado muy mal, con más temor se ven las cosas. De todos los países europeos, casualmente es el nuestro el que tiene más miedo al futuro. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, hoy La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, entre la 1 y las 4. Etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Todo el equipo preparado, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, al frente de la parte técnica, David Fernández Marcos. Antes de ti. Y atención, que hoy tenemos una figura mítica del mundo del misterio. ¿Quién no ha leído en su juventud, o lo tiene sus padres, quién no ha leído al invitado que tenemos a continuación? Es uno de los más importantes en la historia, en nuestra historia, un personaje único, fascinante, polémico, el más importante del mundo del misterio, el número uno, el más importante en el siglo XX, nada más y nada menos que Erich von Däniken. Erich von Däniken esta noche con nosotros. Erich von Däniken, nuestro primer invitado, una noche en la que también tendremos el círculo secreto, encuentros con luces y objetos desconocidos en las carreteras, perseguidos por el misterio, perseguidos por luces desconocidas, también materia reservada, la historia de un criminal y asesino, la historia que nos va a contar Fernando Rueda de Josu Ternera. Y todas las preguntas que todavía quedan por resolver respecto a este personaje. Y atención, en mundo bizarro, Tuvalu, el lugar más apartado del planeta y también el menos visitado. Y en Eureka con Mado Martínez hablaremos de virus. Ella nos contará cosas muy interesantes sobre el mundo de los virus, sobre el mundo de la ciencia y lo que sabe y desconoce sobre los miles y miles de virus que hay. Los hay emergentes, los hay también virus zombies. Y antes de todo ello, antes de ir con nuestros contenidos, os presentamos una novedad, un nuevo libro que acaba de aparecer, un libro muy importante para todos nosotros. Se titula El mensaje de Pandora. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La verdad está entre los recuerdos, aunque no se sepa que se tienen. Lo bueno y lo malo son dos caras de la misma moneda. Nos hacemos preguntas que se intenta responder en este libro, en la nueva novela de Javier Sierra. Se titula El mensaje de Pandora. Es una novela muy especial, llena de misterios, conocimiento e intriga. Protagonista, Aris, en 18 años, recibe una carta de su tía, en la cual le recuerda un viaje que hicieron juntas, pero también es una carta escrita al futuro y en ella parece poner en sus manos la salvación de nuestra especie. El mensaje de Pandora, la nueva novela de Javier Sierra, nos desvela que lo que desató todos los males de la humanidad también puede descubrirnos el camino para superarlos. Pos tenebras lux es un dicho latino que significa tras la oscuridad, la luz. El mensaje de Pandora, así se titula la nueva novela, el nuevo libro de Javier Sierra. Y antes de ir con nuestros contenidos y con los invitados muy especiales de esta noche, pistas en las primeras para descubrir el personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, yo estoy de los nervios, ¿eh? Con este invitado yo me he puesto aquí de gala para que salga todo fantástico porque es emocionante tener esta noche a Dani. Es un histórico del mundo del misterio. Es un histórico. Yo creo que uno no lo ha podido leer, pero alguien cercano lo ha leído, lo conoce, es un personaje. Bueno, es que hay un dato que la gente igual no es consciente. Este hombre vendió 3 veces más en su momento, 3 veces más que Dan Brown, el del Código de Da Vinci. Evidentemente eran otros tiempos, no había redes sociales, no había tantos medios, pero la influencia de este señor en todo lo que ha pasado después es muy importante, es el número uno a nivel mundial. No, y sobre todo que es referencia de muchísima gente que luego, pues a través de sus investigaciones y como periodistas, pues han dedicado a buscar esos enigmas, a buscar esas respuestas, ¿no?, del mundo del misterio. Entonces, pues tenemos un verdadero pionero y yo creo que hay que darle la importancia que se merece y por eso, pues eso, los nervios como... Con sus fallos, con sus aciertos, evidentemente con sus preguntas mal respondidas, pero preguntas hechas, y responder a esas preguntas cambió la vida de mucha gente. Hay que cuestionarse siempre las cosas, hay que estar con la mente abierta y bueno, pues esperemos que ojalá él también esté feliz con nosotros y luego ya nos contará a los oyentes a ver qué les parece la entrevista y por favor que no nos falle la conexión, sí, porque entonces ya sí que me pongo de los nervios total. Bueno, pues hablábamos de sueños, pues esta noche nuestro concurso resulta que los protagonistas son actores, en este caso nuestro invitado también es alguien de leyenda, ¿no? Pero son leyendas de Hollywood. Él es leyenda del misterio, pues estos actores son leyendas de Hollywood. Y vamos a ir con la primera pista. ¿Quién puede ser si aun siendo de origen ruso triunfó y además cumplió el sueño americano, el ansiado sueño americano? Os damos 3 opciones. Olivia de Havilland, Kirk Douglas y Jules Brenner. Ya sabéis que podéis escribirnos al correo arrosa.vientos@onda0.es o también participar en Twitter con @rosavientos. Además, a través del correo y del Twitter nos podéis escribir a lo largo de todo el programa todo lo que queráis comentar y decirnos. Así que ya sabéis, rápidamente decidnos cuál es vuestra opción: Olivia de Havilland, Kirk Douglas, Jules Brenner. Y a cruzar los dedos, que os salga todo muy bien, que tengáis esa enhorabuena que os la digamos y sobre todo que nuestro invitado que nos está esperando, creo que ya, pues que salga todo fantástico. Venga, rápido. La 1:14, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Le hemos encontrado en Suiza. Es el más conocido del mundo del misterio en todo el planeta. Sus teorías y escritos hicieron de él un personaje tan seguido como admirado y polémico. es Erik von Däniken, sí, el auténtico, el único, el gran Erik von Däniken, el hombre que defendió que en el pasado más remoto fuimos visitados por seres de otros mundos que legaron conocimientos a los hombres para construir obras como, por ejemplo, las pirámides. Ha vendido casi 100 millones de ejemplares de sus libros. El hombre que más sabe sobre esa parte de la historia está hoy con nosotros. Una aventura que comenzó con el libro Recuerdos del Futuro. Un libro del que ahora se cumplen 50 años y que se ha hecho una edición para conmemorar este momento. Recuerdos del Futuro. Una conversación la que vamos a tener que no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de Isabel García de la editorial EDAF y sin la ayuda del intérprete Nieves Lázaro. Y es un placer enorme, es fantástico tener con nosotros aquí en nuestro programa a uno de los grandes, al más grande, a Erik von Däniken. Erik, muy buenas, ¿qué tal? I feel wonderful. It's a pleasure and an honor to be with you at this interview. Para mí es un placer y es un honor poder estar con vosotros en esta entrevista. El placer es nuestro. 50 años en del libro con el que empezó tu historia, Recuerdos en del Futuro, un libro que tuvo un éxito enorme. ¿Cuál crees que fue la clave de ese gigantesco éxito que tuviste? You know, I was educated as a strict Catholic boy. And a mí me educaron como un niño católico, con una educación católica estricta, y me pasé 6 años in a boarding school, en un internado de jesuitas. Yes. Of course, I was a deep believer in God. I am still today. Por supuesto, yo creía profundamente en Dios y aún hoy en día sigo creyendo en Dios. But in that school, we had to translate parts of the Bible from Greek to Latin and from Latin to German. Traducir partes de la Biblia del latín y del griego. And I read about the God of the Bible. Y entonces leí sobre el Dios de la Biblia. And I read that in the Bible the God descends on the holy mountain with que en la Biblia el Dios desciende sobre el monte sagrado con fuego y con ruido y con humo. And the humans were afraid of these figures. Y los humanos sintieron terror al ver esta figura. They were on safe distances before the mountain where the God descended. Una distancia de seguridad considerable de ese lugar en el que el Dios había descendido. So I simply had doubts in my Así own que simplemente education. Tenía dudas sobre mi propia educación. As a deep believer in God, I said, my como God un creyente, does not need a vehicle. Como creyente pensé, un Dios no puede necesitar un vehículo. In which to move around from point A to point B. Para God moverse desde A a B. Dios está en todas partes. God is almighty. Y es todopoderoso. So I simply wanted to find out if other communities in antiquity solo quería averiguar si otras comunidades de la antigüedad tenían historias similares como las que tenemos nosotros en nuestra Biblia. And that was the beginning of the book. Y ese fue el punto de partida del libro. Chariots of the Gods, yes. De Recuerdos del Futuro. Yes, Erika del Futuro. Han pasado 50 años de ese libro, estás en Suiza. ¿Cómo es tu día a día, tu vida en este momento, Erik? You know, in the meantime, I'm 85 years old. Pues mira, en todo este tiempo que ha pasado he cumplido 85 años. And I just finished the manuscript of my book, de terminar number el manuscrito 43. De mi libro número 43. Sí, and I feel perfectly, my brain works y great. Me siento perfectamente, mi cerebro funciona a la perfección, estoy muy feliz. I still pray every day to the Almighty God. Sigo rezando todos los días al Dios Todopoderoso. I never lost my belief in the Almighty God. Jamás perdí mi fe en el Dios Todopoderoso. But in the meantime, I know absolutely sure and I can prove it. Pero en este tiempo he aprendido y soy capaz de demostrarlo. This planet was visited by beings from outer space some thousands este of years ago. Este planeta sí que fue visitado por vida del espacio exterior hace miles de años. Yes. La siguiente pregunta que te iba a hacer es si podemos todavía esperar algún libro tuyo, algún manuscrito tuyo. Hemos sabido que sí, por lo que nos acabas de decir. Anticípanos algo sobre su contenido. The new title has to do with evolution. El nuevo título tiene que ver con la evolución. Now, we know, we all know we are part of evolution. Todos sabemos que somos parte de la evolución. But not only part of evolution. Pero no solo parte de la evolución. I can prove in the meantime that always extraterrestrials. Yo puedo demostrar que they came into our evolution and made some extraterrestres han tenido que ver con nuestra evolución, perdón, y han provocado mutaciones artificiales. Yes, so we are still the product of this planet. Yes, así we are the product. Seguimos of siendo, obviamente, el producto de este planeta, de la evolución en la Tierra. But not only, there was always an pero influence no solo from outside. Somos eso, siempre hubo una influencia del exterior. And these extraterrestrials, y estos extraterrestres, they are back at the moment, they observe us. Están de vuelta y nos observan. You know, some thousands of years before these extraterrestrials left our miles planet, de años antes de que estos extraterrestres se fuesen de nuestro planeta, they promised to our forefathers that in a far future prometieron they will return. A nuestros ancestros que volverían en un futuro muy lejano. And this promise of returning is part of every culture. Del retorno es una parte inherente de todas las culturas del mundo. And also in every religion of today. Y también en cada religión de hoy en día está presente. You see, I am educated as a Christian, and we believe that yo tengo una one educación day Jesus cristiana will return. Y todos los cristianos creemos que algún día Jesús volverá. But the Muslim society believe that one pero day la religión the musulmana Mahdi will return. Cree que un día el Mahdi retornará. And as we know, the Jewish community believes. Y como sabemos, la comunidad judía one day Messias will return. Tienen la creencia de que en algún momento retornará el Mesías. Now, honestly, not every religion can have right. En toda honestidad, no todas las religiones pueden tener razón. Some of them must be wrong. Algunas tienen que estar equivocadas. And I think they are all wrong. Y creo que todas están equivocadas. It's not Jesus nor Mahdi no nor es Messiah Jesús, ni return. Mahdi ni el Mesías el que va a retornar. It is extraterrestrials. Sino que son extraterrestres. And slowly we should prepare mankind poco for this event. Deberíamos preparar a la humanidad para este evento. So we have to avoid the shock of así the que tenemos que intentar evitar el shock que nos puede producir este evento. Tal y como dices, hubo ese contacto extraterrestre con nuestro planeta y supuso un antes y un después en nuestra evolución. A mí me gustaría que nos dijeras cómo fue ese contacto según tus investigaciones. ¿Fue una supuesta nave que llegó de forma accidental o fueron varias naves en un cuidado plan que quisieron ocupar distintas partes del planeta en esa antigüedad ancestral? Well, they have landed on the specific points, on different points on the planet. Aterrizaron en puntos específicos y diferentes del planeta. And they never shocked humanity. Y nunca jamás asustaron a la humanidad. They always took a few people out of their knowledge and explained them what was going on. Siempre señalaban a algunas personas y a esas personas les explicaban lo que estaba ocurriendo. And then they make genetic changes. Y luego hacían cambios genéticos. We can prove this. Esto lo podemos demostrar. You know, some 50 years ago, they found Dead Sea Scrolls there, writings. Hace unos 50 años encontraron unas escrituras del Mar Muerto. And one of these rolls is called the Lamech Scroll. Y una de estas escrituras se llama la escritura de Lamech. And there you learn Lamech. He was a shepherd, and one day he came home to his tent. Y ahí aprendíamos que Lamech era un pastor y que un día volvió a casa. And his wife had just given birth to a child. Y su mujer acababa de parir, acababa de tener un hijo. And Lamech said to his wife. Y Lamech le dijo a su mujer. It is impossible that this child is my child because I was away too many months. Que este niño sea mi hijo porque yo he estado fuera todo este tiempo. And the child, it was a boy, looked completely different than his niño, other children than he had already. Era un niño, tenía un aspecto completamente diferente al de los otros hijos que él ya tenía. Now Lamech's wife said, la esposa de Lamech, I had no contact with nobody else. Le dijo, pero yo no he tenido contacto con nadie más. Nobody had sexual contact with me. Nadie ha tenido contacto sexual conmigo. So Lamech believes his wife, but así he is in trouble and goes to his father. Creyó his father is Methuselah, Methuselah. Pero estaba metido en un lío, con lo cual acudió a su padre, y su padre era Matusalem. Methuselah. And he tells him the story. Y le cuenta esta historia. And Methuselah doesn't know an answer. Methuselah no tiene respuesta. And goes to his father, which is now the grandfather. Así que acude a su propio padre, que ahora es el abuelo del niño. And this was the prophet Enoch. Y este fue el profeta Enoch. Enoch was taught by extraterrestrials. Ah, Enoch sí que le instruyeron los extraterrestres. No, Enoch says to his son, Enoch entonces le dice a su propio hijo, go to your son Lamech and tell him, vete a tu hijo Lamech y dile, the guardians of the sky have put the seeds, que los guardianes del cielo han puesto las semillas, into the womb of your woman without touching her sexually. En el vientre de tu esposa, sin tener que tener ningún contacto sexual con ella. He should accept this boy as his own. Él debe aceptar este hijo como si fuese su propio hijo. And should him give the name of Noah. Y le debe poner el nombre de Noah. Because they would destroy the world by a great flood, but Noah would be the survivor for a new generation. Porque se iba a destruir el mundo con una gran inundación, pero Noé iba a poder salvar. Salvarse, and, salvar a las criaturas. Now we all today, we are descendants of Noah. Hoy en día todos somos descendientes de Noé. So we all have extraterrestrial genes in us. Con lo cual todos tenemos genes extraterrestres dentro de nosotros. So this was from the Lamech scroll, but we have different. Esto es lo que provenía de las escrituras de Lamech, pero tenemos toda una colección de escrituras. Stories. Que provienen de diferentes rincones del planeta con historias similares a esta. I say your English is perfect, your Spanish is perfect. Thank you. Let's say for one minute that my ideas would be right. Pongamos por caso que tengo razón. Durante un instante pensemos que tengo razón con mis ideas. So we would be visited by extraterrestrials. Entonces nos hubieran visitado extraterrestres. So the next question is, where did these extraterrestrials come from? La siguiente pregunta sería, ¿de dónde venían estos extraterrestres? What is their evolution? ¿Cuál es su evolución? Now you can speculate and say, these extraterrestrials have been visited from another solar system. Y decir que estos extraterrestres venían de otro sistema other solar. System. And the others again from another solar system. Y a su vez les habían visitado otros extraterrestres de otro sistema solar. So, you can play back the game for millions of years. Y puedes jugar a ese juego durante miles y millones de años hacia atrás. But at one point you arrive Pero at the starting point. Llegas al punto inicial. And there you say with every respect to religion. Y ahí le decimos con todos los respetos a la religión. Here you say, here is God. Here is aquí creation. Está Dios. Aquí está la creación. So you never lose God. Así que nunca se pierde a Dios. When you deal with extraterrestrials. Cuando estamos hablando de extraterrestres, no se pierde la noción de Dios. You see, our forefathers some thousands of years ago, they were Stone Age. Nuestros ancestros de hace miles de años eran personas de la era de piedra. Yeah, and they could not understand what was going on. No entendían qué es lo que estaba ocurriendo. So it was an error. They Así que era un error. The extraterrestrials gods. Llamaron a los extraterrestres Dios. The extraterrestrials are not gods. Los extraterrestres no son Dios. There is only one God, the creator Solo hay of the un universe. Dios, que es el creador del universo. So did these extraterrestrials come here to stay and share their knowledge with us? And did they do that with the goal of colonizing us? Or to help us reach some point in evolution and then leave as soon as they could. And if that's true, what was the aim? They will certainly not colonize us. Definitely not. Claramente no querían colonizarnos. They could have done this since thousands of years. Esto lo podrían haber hecho hace miles de años. They help us in our evolution. Ellos nos ayudan en nuestra evolución. They want that we become a technological society. Quieren que nos convirtamos en una sociedad tecnológica. They want that one day we are able to to construct gigantic spaceships. Que un día seamos capaces de construir naves espaciales gigantescas. So that we can spread out in the universe. De manera que nosotros también podamos expandirnos a través del universo. And we can bring intelligence, y traer spirit inteligencia out into the universe. Del espíritu que existe fuera en el universo. So that the goal of all this, the whole universe, de modo que should become intelligent. De todo esto es que todo el universo se convierta en un organismo inteligente. Yes, perfect. Your English is perfect. Thank you. So you became a star. Basically, your success was huge after the publishing of your book. Do you think there were people who were never able to forgive your success? Oh, yes, of course. I mean, you know, when you become popular, some people like you and adore you, and the others hate you. Algunas personas les gustas y te adoran y otras te odian. This is like in politics. Esto es igual en la política. Some people like the president of a state and others don't like him. Algunas personas les gusta el presidente de los Estados Unidos y otras le odian. So, it is absolutely normal that not everybody completamente normal. Accept my theories. Que no todo el mundo acepte mis teorías. And you know, I am not one of these figures who says I have right. You must believe this. Yo no soy una de esas figuras que dice yo tengo razón, debes creerme. No. What I do has nothing to do with the new religion. Lo que yo hago no tiene nada que ver con la nueva religión. I will turn myself in my tomb if some idiots come. Yo me revolvería en mi propia tumba. My kind of thinking into a new sect. Si viniese algún idiota y convirtiese mi tipo de pensamiento en una nueva secta. So what I want to do is bring the message. Así que lo que yo quiero hacer es traer el mensaje y las indicaciones. Indicaciones and ask the people. Look at this. Maybe you see it the same way as I. Pedirle a las personas, mirad esto. Es posible que vosotros acabéis viendo lo mismo que veo yo. That's why I'm living. Por eso estoy aquí. So you can read a lot about this on the internet, but the only law conviction that was filed against you has been cancelled. So do you have the feeling that you need to defend yourself excessively at times? I did not understand this question. I'm sorry. There was a legal conviction against you. There was one, yes. But the only one that was still there was cancelled. Yes. So do you think there's been like an excessive attack on your person, basically? Or have you had to defend yourself? Yes, at that time. You know, some 50 years ago, long time ago, when Recuerdo del Futuro was already on the market. 50 años, hace muchísimo tiempo ya, cuando Recuerdos del Futuro ya estaba en el mercado. I was accused for a so-called tax fraud. Se me acusó de un delito fiscal. Which I never did. Que yo jamás cometí. So, in the meantime, all this is away. More than 53 years have passed. Durante ese tiempo han pasado más de 53 años y todo eso ha ido desapareciendo. And I don't give a damn of it in the meantime. Y la verdad que no me importa ni lo más mínimo. So a lot of researchers become more and more skeptic with time of their own ideas. So do you have that feeling or do you confirm what you used to think back then? Do you think certain proofs that you had back then are still reliable? For example, certain underground tunnels? Yes, definitely. You know, this story of the underground tunnels in Ecuador. Totalmente. La historia de los túneles subterráneos en Ecuador. I was attacked internationally. Se me atacó internacionalmente por ello. In the meantime, long time ago, by the way, over 20 years, I have published a book coming back to the story of Ecuador. En los últimos 20 años he publicado un libro que vuelve a hablar de esta historia de Ecuador. The German title is "Falsch informiert, wrong information." Y el título en alemán significa erróneamente informado, o sea, información errónea. And in this book, I bring all the details and the photos. Y en este libro traigo todos los detalles, exact location, las fotos, of the subterranean tunnels. La localización geográfica exacta de estos túneles subterráneos. And of course, you know, when I was young, you are por supuesto, cuando yo era joven, you make mistakes. Todos you cometemos make errores en la juventud, todos. And when you are young, you are not self-critical enough. Cuando somos jóvenes, no tenemos suficiente autocrítica. And you always are against the critics. Y siempre estás en contra de los críticos. But later, when you become a little older, cuando te vas haciendo mayor, you learn that sometimes the critics are right. Aprendes que a veces los críticos tenían razón. So and you try to not repeat what was wrong in the next book. No repetir tus antiguos errores en tu siguiente libro. And you have to stand to the critics and say, okay, in that case I was wrong. Enfrentarse a los críticos y decirles, okay, en este caso yo me equivoqué. In the meantime, as I said in the beginning, I have published 43 books. Durante todo este tiempo, como os he dicho al principio de esta entrevista, he publicado 43 libros. And I don't know how many books are available in Spanish. Y no sé cuántos de esos libros están disponibles en castellano. But you should read some of the last three books. Pero deberíais leer los últimos tres libros o uno de ellos. You will find out they are very precise and very very clearly in the proofs. Muy precisos y que tienen y que son muy cautelosos con las pruebas. Yes. First time he ever heard of the Egypt pyramids of Palenque and of the Nazca lines was in your books. Do you maintain all the hypotheses that you presented back then, or have they changed? Yes, yes, you know, first the pyramid. Of course, it is possible that humans made the pyramid. Empecemos con las pirámides. Por supuesto, es posible que sean los humanos los que hayan construido las pirámides de Egipto. But what is not possible is the planning of the pyramid. Lo que no hubiera sido posible en ningún caso es la planificación de esas pirámides. You see, inside the Great Pyramid we have different rooms. Dentro de las pirámides tenemos diferentes habitaciones. Rooms and also corridors, etc. Salas, pasillos, etc. And all this has to be planned before you start the building. Y todo esto tiene que ser planificado, proyectado antes de empezar la construcción del edificio. Yes. La primera vez que yo oí hablar de las pirámides de Egipto fue en tus libros. La primera vez que oí hablar de las pistas de Nazca fue en tus libros. De la losa de Palenque fue en tus libros. ¿Mantienes todas las hipótesis que dabas entonces o han ido cambiando durante el tiempo? First time he ever heard of the Egypt pyramids of Palenque and of the Nazca lines was in your books. Do you maintain all the hypotheses that you presented back then, or have they changed? Yes, yes. You know, first the pyramid. Of course, it is possible that humans Empecemos made the pyramid. Las pirámides. Por supuesto, es posible que sean los humanos los que hayan construido las pirámides de Egipto. But what is not possible is the planning of the pyramid. Lo que no hubiera sido posible en ningún caso es la planificación de esas pirámides. You see, inside the Great Pyramid we have different rooms. Dentro de las pirámides tenemos diferentes habitaciones. And also corridors, etc. Salas, pasillos, etcétera. And all this has to be planned before you start the building. Y todo esto tiene que ser planificado, proyectado antes de empezar la construcción del edificio. Now in official archaeology they say it was Cheops, en la arqueología Cheops who did this. Oficial se dice que fue el faraón Cheops el que se encargó de este trabajo. Yes, but Cheops' father, his name was Snorfu, comes directly from Stone Age. Pero el padre de Cheops viene directamente de la Edad de Piedra. He had no engineers for the planning. No tenía ingenieros para la proyección del plan. Now there are old Egyptian writings. Which say, existen jeroglíficos, escritos antiguos egipcios, which say that the Great Pyramid was constructed que dicen que la Gran Pirámide fue construida antes de la Gran Sequía. And the constructor was Enoch. Y que el constructor fue Enoch. The same figure who was taught by extraterrestrials. La misma figura a la que instruyeron los extraterrestres, de la que hablábamos antes. And why has he given instructions to make the pyramids? Why? ¿Por qué fue él el que dio las instrucciones para hacer las pirámides? He said, put in this building all the writings, more than 100 books. Meted en este edificio todos los escritos, más de 100, más de 100 libros. So that they survive the coming flood. Para que sobrevivan a las inundaciones que se iban a venir encima. Yes, so that's concerning the pyramid. Now concerning, eso respecto a las pirámides. Now concerning Palenque. Respecto a Palenque. We have this tombstone in the Temple of Inscription. Tenemos estas tumbas en el Templo de las Inscripciones. And there we have Pakal, who is one of the ruler, on this tombstone. Y tenemos a Pakal, que era uno de los gobernadores, y tenemos su tumba. Yes. In the meantime, the newest datings made by archaeologists confirm Erich von Däniken. Nuevas dataciones hechas por arqueólogos, confirman esta teoría. You see, there is a book on the market by the professors Stewart and steward. Hay un libro en el mercado escrito por el profesor Stewart and Stewart. Father and the son. They are both Maya archaeologists. Que los dos son arqueólogos mayas. And they found in the tombstone of Palenque new y dentro de esa tumba de Palenque han encontrado nuevas dataciones. And these datings goes back to one, y estas dataciones 1 million years in the past. Se refieren a una antigüedad de 1 millón de años. So that's Palenque. This is Palenque. Now Nazca, I nerve myself every year. Respecto about a Nazca, yo con Nazca me irrito año tras año. In TV documentaries they show how en los documentales de televisión se dedican a mostrar lo fácil que es generar estas figuras. And they are right. It is very easy. Y tienen razón. Es fácil generar estas figuras. But that is not the problem of Nazca. Pero ese no es el problema de Nazca. The problem of Nazca are not the figures. The problem of Nazca are the lines. El problema de Nazca no son las figuras, son las líneas. And some of these lines are on mountains, and the mountains are. Y algunas de estas líneas están inscritas sobre montañas, y esas montañas están cortadas artificialmente. Yes. And the critics do not speak about these. Y los críticos these lineas, jamás they always hablan speak about de esas figures, líneas. Siempre important. Hablan de las figuras. Las figuras no tienen importancia. So the time has changed. Slowly, así que ha cambiado. El tiempo va cambiándolo todo, poco a poco. And the spirit of time has changed. Y el espíritu del tiempo también ha cambiado. In the meantime, we see it closely. Okay, maybe durante one este tiempo, or the other point of Erich Daniken is right. Verlo más de cerca todo y hemos dicho, vale, okay, a lo mejor uno o dos puntos de todo lo que ha dicho Eric tenía razón. Yo tengo una duda que me cuesta comprender. A ver, si los dioses extraterrestres de la antigüedad son tan especiales, tan inteligentes, ¿por qué no fueron ellos mismos los que dejaron algo escrito como legado para ver esa prueba de esa visita? Y no, en cambio, dejaron que fueran la población autóctona la que escribiera y nos haya dejado pues ciertas evidencias que nos cuesta tanto comprender, y por eso esa búsqueda de intentar saber la verdad. She has a doubt she wants to ask you. If the gods from antiquity were so special and so intelligent, why didn't they write those proofs themselves as a kind of a legacy and a proof that it was them who actually descended to Earth? And why did they leave it up to autochthonous people, to local natives, to give us evidence that we find so hard to read and understand? They did write. They did dictate to the humans' books. Sí que escribieron y sí que dictaron a los humanos lo que ponen en sus libros. In the deep past, we had more than 1 million books. En el pasado profundo teníamos más de 1 millón de libros. And all these books were destroyed. Y todos estos libros fueron destruidos. Some of them by the humans, by wars. Algunos por los propios humanos en las guerras. Or for political reasons. O por motivos políticos. And others because of the great floods. Y otros debidos a la gran inundación. But the extraterrestrials knew that these writings would be destroyed. Pero los extraterrestres sabían que estos escritos acabarían siendo destruidos. That's why they have given the order to construct the Great Pyramid. Dieron la orden de construir la gran pirámide. And we will find their direct writings in the Great Pyramid. Y ahí es donde encontraremos los escritos directos en la gran pirámide. So, now, it was our forefathers who made this gigantic fueron buildings, not nuestros the extraterrestrials. Ancestros los que hicieron estos edificios gigantescos, no los extraterrestres. For example, we have Stonehenge in England. Por ejemplo, tenemos Stonehenge en Inglaterra. Or we have megalithic stones all over the world. O bueno, hay megalíticos. ¿Sí? All over the world. All over the world. Por todo el mundo. This was the humans who did it, but why? Fueron los humanos los que hicieron esto, pero ¿por qué? The archaeologists say, well, it was los a arqueólogos calendar. Dicen que it era un calendario. But this is not logical. Pero esto no tiene lógica. The extraterrestrials were here. Some of them preached the young mankind. Estuvieron aquí y algunos de ellos fueron los que instruyeron a los más jóvenes. And the humans said to the extraterrestrials, we want to make a monument in your honor. Les dijeron a los extraterrestres, queremos hacer un monumento en vuestro honor. so that our following generations, thousands of years after us, will remember your visit. Que vengan miles de años después recuerden vuestra visita. So the extraterrestrials said, okay, you de modo que los extraterrestres dijeron, vale, podéis hacer este monumento. But make it in a geometrical or mathematical way as we order it to you. De manera geométrica o matemática como nosotros os lo ordenamos. They knew exactly that thousands sabían of years in the future. Exactamente que en miles de años en el futuro. These megalithic monuments would still exist. Estos monumentos megalíticos seguirían existiendo. And the people of that time would ask, how did they knew y la about gente the mathematics and the geometry? Esa, de la era nueva se preguntaría cómo podían saber sobre la geométrica matemática. And because of these monolithic megalithic stones, like that, we start to ask questions. Piedras monolíticas empezamos a hacernos preguntas. For example, was there a civilization before Por ejemplo, our civilization? ¿Existió una civilización antes de la nuestra? Or were there extraterrestrials? ¿O hubo extraterrestres? And that's just the situation we have today. Y esa es la situación que tenemos hoy. Because of the monuments, we now ask the Gracias question. A los monumentos, hoy en día nos hacemos estas preguntas. Without these monuments, we had ellos, no reason for questions. No tendríamos nada que cuestionar. Y hoy en día estamos muy agradecidos, Eric von Däniken, de que estés en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. No sé si te podemos pedir o no un saludo en español para toda la gente que nos está escuchando. Yes, I understand this. You know, I understand a little Spanish, and I can say, ¿qué tal? Un saludo a España, de Eric von Däniken. Muchas gracias, Eric. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Fantástica. A la próxima vez. ¿Por qué no inventa mí en España para una lecture? Una conferencia. Perfecto, perfecto. Oye, estuve en el año 1992 a una conferencia tuya aquí en España, en el Escorial. A ver si en el futuro vuelves a España porque te queremos muchísimo en España, ¿eh? Okay, you know, in the meantime I'm 85, but I function perfectly. The gods love me. Tendrás, Eric, 85 años, pero en la voz eres joven, pero vamos, eterno. Eres un eterno joven. Ok, con mucho cariño. Bye, bye. Chao. Chao. Chao. Chao, chao, chao. La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Esta noche en Materia Reservada, un histórico de ETA, un criminal, un personaje que ha hecho, bueno, lo tenemos en el recuerdo, ha hecho todo tipo de cosas horrorosas, horrendas, y va a salir en libertad en vigilada. Esa es Josu Ternera. Y nos habla sobre él, Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas. Sí, hola, vamos Fernando. A hablar. Hola, Silvia. Vamos a hablar de un personaje contradictorio y vamos a tratar de explicar o a tratar de demostrar algunas de las contradicciones que hay en estos momentos con Josu Ternera, ¿no? Sobre todo basadas en los extraños comportamientos de la justicia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los espías con respecto a él, ¿no? Sobre todo porque lo último, como acabas de mencionar, Bruno, es que está detenido en Francia precisamente desde hace un año y dentro de los jueces han cogido y han anunciado que van a posiblemente aceptar el 29 de julio dejarle en libertad bajo arresto domiciliario con un dispositivo de estos de una pulsera, un brazalete en su caso, sí, electrónico. ¿Y por qué? Pues bueno, pues por todo este tema de que el COVID y de todas estas cosas en prisión. Pero es que curiosamente, Josu Ternera tiene una demanda de extradición por parte de los jueces de la Audiencia Nacional, que abarca cuatro demandas, ¿no? Y ya hay una de ellas por las cuales se ha otorgado la extradición. Lo que pasa es que es verdad que aparte de estas cuatro demandas tiene dos juicios pendientes en Francia, ¿no? Es decir, que Josu Ternera, que supuestamente, alguna vez lo hemos dicho, ¿no?, que tenía enfermedades graves y que tenía enfermedad, se había contado y que tenía cáncer y tal, pero el hecho es que vivía solo y vivía bien. Y bueno, la pregunta es, ¿cuenta con ayudas? Claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Quién le está apoyando? ¿Qué parte nos hemos perdido en todo esto? España, Francia, lo que sea, pero esto no es normal, ¿no? Pues la verdad es que ahora vamos a echar un vistazo a su vida y a la contradicción de lo que fue la primera parte de su vida, de tipo duro, y lo que fue la segunda parte de su vida, que es más de negociador, ¿no? Y esto ahí que nos hace preguntarnos realmente si en algún momento de su vida fue protegido por los servicios secretos. Pero cuidado, los servicios secretos no es que lo protegieran porque no protegen a terroristas. Esta protección podría ser porque quizás en algún momento era el hombre indicado para conseguir lo que todo el mundo ansiaba, que era el fin de ETA. O incluso, a veces, el protegerle lo pueden hacer sin necesidad de haber llegado previamente a un acuerdo, ¿no? O sea, que tú tienes las sospechas de que a lo mejor ha sido un listo útil, ¿no? Sí, lo único que pasa es que también lo digo, quiero decir, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Yo voy a aportar algunos elementos que a mí me hacen sospechar de eso, ¿no? Que son absolutamente determinantes, ¿no?, para esto. Pero no existen esas pruebas totales, porque obviamente si Josu Ternera hubiera llegado a un acuerdo con la policía, con los espías, pues imaginaros, ¿no? Una pregunta. Sería solo. Un gran escándalo. Antes de que empecéis con la cronología, ¿él tiene vinculaciones en su familia o con ya relacionados y vinculados al grupo terrorista ETA? ¿O él fue un poco el que inició ese contacto? No, él inició el contacto, ahora lo vamos a decir. Pero él estuvo, o su pareja fue Beloki, creo que era Elena Beloki, ¿no?, que era una dirigente de Batasuna, que también cuando le detuvieron acompañado de ella. Y luego su hijo, ¿no?, que su hijo estuvo, ingresó en ETA y siguió los pasos de su padre. Pero José Antonio Urrutikoetxea, que es como se llama en realidad Josu Ternera, que es su alias de guerra, está en ETA desde que nació ETA en el 68, cuando él era el responsable político en Vizcaya, ¿no? Y lo que pasa es que no tardó mucho, tardó 3 años en pasar a Francia y en convertirse en un terrorista, ¿no?, en meterse dentro del frente militar. Lo que pasa es que cuando empiezan, y en aquella época, en los primeros años, digamos que Josu Ternera no tiene una relevancia en la cúpula de ETA, ¿no? Parece. No, Val, es que inicialmente Josu Ternera es un militante de estos que se dedica a hacer las misiones que le encargan, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que hizo bien las misiones, ¿no? Pero básicamente eran misiones, en los orígenes de ETA eran misiones delincuenciales, eran puros delincuentes, es decir, que no tenían esos métodos tan sofisticados de obtener dinero, y lo que se dedicaban era hacer atracos a mano armada, ¿no? Y él participó en varios de ellos, que era simple y llanamente para obtener, en uno obtuvieron 12 millones de pesetas, es decir, que iban a eso. Entonces él participó ahí y luego poco a poco fue subiendo dentro de la organización, ¿no? En aquellos años es verdad que se produjeron sobre todo en el año 75 con Mikel Lejarza, con el Lobo, hubo montones de tensiones, ¿no? Y entonces él, digamos, que en ETA la gente va subiendo por las necesidades, ¿no? Detienen a este, alguien tiene que ocupar su lugar, ¿no? Y ya en 1980, pues él entró en la ejecutiva de ETA y siguió subiendo, ¿no? 4 años después pasó a ser el número 2 y en el 87, fecha importante porque para él, digamos, fijaros de lo que estamos hablando, de hace 13, de hace 33 años, él pasó a ser ya el jefe de la cúpula de ETA. Y llegó a ser el jefe de la cúpula de ETA porque era un tipo duro, un tipo sin escrúpulos, que además reorientó los atentados de la banda a provocar los mayores daños posibles, ¿no? Y ahí estamos en la etapa más asquerosamente salvaje y de la banda terrorista, ¿no? Y por mencionar dos atentados que estoy seguro que muchos recordáis, el 19 de junio de 1987 fue el atentado contra el Hipercor de Barcelona, ¿no? Con 21 muertos y 45 heridos. Y el 11 de diciembre de 1987, la bomba que colocó ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que acabó con la vida de 11 personas, de las cuales 5 eran personitas, ¿no? Y ahí fue él el inductor, según estás comentando. Él era el jefe de la banda, es decir, el jefe intelectual, el que daba las órdenes y el que organizaba los atentados. Es decir, estamos hablando de un Josu Ternera absolutamente salvaje. Es decir, yo recuerdo que yo no hacía muchos temas de terrorismo en aquellos años, ¿no? Pero sí recuerdo el mito del Josu Ternera, que era el tipo más salvaje. Era alguien de verdad, malo entre los malos, ¿no? Un personaje que a partir del año 1987 es un momento importante porque se produce la atención de otro personaje histórico en ETA, Santi Potros, y él, digamos, que se escapa por los pelos, ¿no? Sí, ahí el escaparse por los pelos es un poco de interpretación, ¿no? Porque para entender estos detalles de la vida de Josu Ternera hay que entender también algunos hitos importantes, y uno de estos ocurre en 1987, en concreto el 30 de septiembre. Ese día, en Anglet, al sur de Francia, la policía francesa entra en una casa y, la hija de la casa le dice al inspector que está al mando de la investigación, cuando va a entrar en una habitación, que no hay, dice, no, aquí no entre porque ya han entrado, si no quiere, porque ya han entrado sus compañeros, ¿no? El policía se mosquea y obviamente entra y encuentra debajo de la cama a Santi Potros, a Santiago Arróspide Sarasola, ¿no? Él era el jefe militar de ETA y es el jefe militar al cual, después de su detención, no habla nadie en ETA. Le desprecian. ¿Y por qué le desprecian? Porque era un jefe de ETA que llevaba consigo los papeles de toda la organización de ETA. Y en lugar de llevarlos, todo lo que había pasado, los nombres, dónde estaban los zulos, llevarlo apuntado en la cabeza, lo llevaba apuntado en unos cuadernos, ¿no? Y entonces hubo un montón de detenciones en ese momento. Y lo curioso del caso, porque claro, la gente de ETA no sabía que le iban a que llevaba todos los datos, ¿no? Es decir, las redadas fueron tremendas, ¿no? Y curiosamente, y pongo el curiosamente entre comillas, Josu Ternera logró escapar, como habéis dicho, por los pelos. Y contaremos, curioso, ¿no? Contaremos en el siguiente tramo algo más sobre este personaje, sobre esas operaciones extrañas, por ejemplo la operación Mengele, que tiene que ver con él, y las conversaciones de Argel, que también tiene que ver en un momento importante para ETA y para Josu Ternera, pero lo dicho va a ser después de la actualidad en Onda Cero, la actualidad en las noticias de las dos, llegan ya mismo, después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estáis en La Rosa de los Vientos, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Hemos tenido en el primer tramo a Erik von Däniken, a uno de los personajes más importantes en la historia del mundo del misterio. Polémico, indiscutiblemente polémico, pero sobre todo es interesante escucharlo. Es el hombre, 85 años tiene, es el hombre más importante de la historia de estos temas. Ha vendido más de 100 millones de libros, una cifra espectacular. Erik von Däniken esta noche en La Rosa de los Vientos. Antes de la información, de las noticias, estábamos en materia reservada y todavía quedan muchas cosas que comentar por delante. Materia reservada 2.0. Cosas e informaciones que nos estaba contando sobre Josu Ternera, Fernando Rueda. Fernando, sigues ahí, ¿no? Sí, claro. Nos has hablado de esa primera época, primera etapa, primera parte de Josu Ternera en ETA. Digamos que los años 80 es el comienzo de la... Bueno, siempre ha sido monstruoso, pero todavía se hizo más. Aunque antes de pasar a sus fechorías, que son tremendas, es importante conocer qué es esto de la Operación Mengele que se hizo para secuestrarle a él, ¿no? Sí, esto demuestra de alguna forma cómo todo lo que hemos avanzado al principio de esta contradicción entre su primera etapa y el final, sobre todo no solo personal, sino en sus relaciones con los servicios secretos, en sus relaciones con la policía, aquí hay una muestra de que en aquel momento era un personaje perseguido. Y es 1988, él es jefe de ETA, uno de los jefes de ETA, y en el CSID están buscando todos los caminos para parar esas continuas salvajadas que está llevando a cabo ETA. Esa década de los 80, cuando todo el mundo se esperaba que ETA, de alguna forma, con la llegada de la democracia y además con los socialistas, rebajara el tono, sin embargo lo que hace es subirlo. Y entonces el CSID lo que hace es diseñar una operación para secuestrar a Josu Ternera, cogerlo en Francia, traerlo a España, interrogarlo y sacarle toda la información. Lo que pasa es que esta operación no se llegó nunca a llevar a cabo porque esta llamada Operación Mengele requería que el uso de una sustancia especialmente diseñada para el caso, algo similar al Pentotal, y entonces el servicio secreto hizo una prueba, se le encargó a los agentes operativos que secuestraran a unos mendigos para ver los efectos y comprobar el efecto somnoliento que tenía, y bueno, parece ser que se les murió supuestamente uno de ellos y se canceló totalmente la operación de secuestro de Josu Ternera. Pero que quede claro que hubo intentos, no solamente este, sino también de la Guardia Civil, es decir, el del CSID, pero también paralelamente a la Guardia Civil, para secuestrar a Josu Ternera. Que en 1989 fue detenido, condenado a 6 años en prisión, extraditado a España. Es el momento en que comienzan una de las conversaciones fracasadas, las conversaciones de Argel. Sí, ese fue, digamos, había habido otros intentos de llevarlo a cabo, pero sentar en una mesa de negociación a la banda terrorista y a los políticos, digamos que fue la primera vez en serio que se hizo. Las conversaciones estuvieron en Argel, duraron 3 meses y fracasaron, obviamente. Pero aquí hay que decir que había sido detenido Josu Ternera y la banda, los que se sentaron a negociar, exigieron, una de las cosas que pidieron al principio es que incorporaran a varios etarras a esa mesa de negociación, y uno de ellos era Josu Ternera. Que en aquel momento todas las crónicas aclaran algo importante, y es que Josu Ternera se oponía totalmente a negociar nada con el gobierno. Es decir, 1989, en una prisión francesa, no quería saber nada del fin de ETA. ¿Se puede decir que con Josu Ternera fue la última época dorada de posicionarse ETA como un organismo así en plan muy, muy duro, ¿no? Como que queriendo posicionarse y casi intentar parlamentar de tú a tú con los posibles gobiernos, ¿no? O incluso ni eso, ¿no? Sino directamente no, querer forzar una situación con la violencia que hubiese por medio. ETA, durante toda su existencia, ha estado, sobre todo en los años 80 y en los años 90, ha estado en manos de los duros, es decir, ha estado en manos de la parte militar. La parte militar lo que quería era seguir matando para obtener cada vez más cosas. La parte política decía, vamos a negociar para obtener las cosas que nosotros buscamos, ¿no? Y bueno, pues la historia demuestra cómo ETA al final no consiguió nada, porque cuando lo pudieron haber conseguido, siempre los duros querían negociar con aquella frase tan horrorosa de poniendo los muertos encima de la mesa, que en realidad era como tenían que negociar, ¿no? Porque si ellos querían no tener cosas, tenían que meter miedo al gobierno, ¿no? Es decir, que después de Josu Ternera también hubo otros que quisieron lo mismo, ¿no? Mantener todo ese tipo de atentados. Lo que pasa es que Josu Ternera fue el que llevó a cabo esos atentados totalmente indiscriminados, totalmente salvajes, ¿no? Lo que pasa es que, fijaros, cuando regresa a España en 1998, que le extraditan, bueno, pues está un tiempo en la cárcel, pero en realidad le ponen en libertad y, bueno, pues le termina presentándose a las elecciones vascas y es elegido, digamos, por 2 veces. Exacto, digamos que ese es el momento también en el cual da ese salto, no abandona el terrorismo, pero llega a la política y se convierte o quiere convertirse en un político, una persona que tiene esos dos papeles. En ese momento se convierte en diputado en el Parlamento Vasco, año 98, 1998, hace 22 años. Sí, sí, sí. Yo no lo sé, porque tampoco puedo decir, no estoy en su cabeza, ¿no? Pero estar 6 años en la cárcel también te ayuda, como les ha pasado a otros muchos, ¿no? Terroristas, ¿no? Que eres muy, muy chulito y muy salvaje estando con la pistola en la calle, pero cuando estás en condenado, pues tienes tiempo de pensar, ¿no? Ahí se cometió una barbaridad, simplemente mencionarla y recordarla, que fue nombrarle miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Parlamento. Sí, es verdad. Que aquello fue tremendo. Pero avancemos. En 2002, siendo diputado, se encuentra con que los jueces, ya sabemos cómo son, ¿no? Que van despacito, pero cuidado, que no sueltan, ¿no? Y entonces estaba todavía pendiente el atentado contra la Casa, su participación en el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. Recuerdo, 11 personas muertas, 5 niños, ¿no? Y entonces él se dio cuenta en un momento, y los de su alrededor también, en que el juez podía volver a meterle en la cárcel. Y que además esto era un montón de años los que venía por delante, más otras causas que tenía pendientes. Y entonces huyó. En noviembre del 2003, ya cuando veía que iban a por él, pues se largó. Y desde 2003, esto ya lo avanzó, hasta 2019, estuvo oficialmente en paradero desconocido. Paradero desconocido, pero desde que sale, se integra en la cúpula de ETA. Es verdad que más como asesor que otra cosa, ¿no? Pero desconocido a partir de ahí, totalmente. Empieza esa otra etapa, ¿no? Desconocido totalmente porque siempre se han sabido cosas de sus pasos. ¿Cómo se podían saber y cómo se podían conocer? Pues mira, voy a poner algunos ejemplos que ya ponen énfasis en lo que hemos estado hablando. 2004, se produce un caso, que es el caso que yo le llamo caso Carod Rovira, y es que Carod Rovira, de Esquerra, es conseller en cap del gobierno de la Generalitat. Carod Rovira se desplaza el 3 de enero de 2004 a Perpiñán y se reúne con varios dirigentes de la cúpula de ETA. Entre esos dirigentes, ¿quién está? Josu Ternera. Y nos enteramos poco después por una filtración que hace el servicio secreto, al gobierno, quien sea, al diario ABC, de esta reunión. Y nos enteramos, por lo tanto, que el servicio secreto ha controlado esta reunión. Y como manifestó el propio Carod Rovira, lo puedo decir en mi boca, pero lo voy a decir en la suya, que dimitió, por cierto, obviamente, porque se reunió con ETA para que no cometieran atentados en Cataluña, dice que si en realidad las personas con las que se entrevistó constituían la cúpula de ETA y si los servicios secretos habían presenciado la reunión y no fue abortada, no entendía por qué no habían detenido a los dirigentes etarras. Además, poco tiempo después se produce ese encuentro, que tú lo has documentado, que lo has contado en alguna ocasión, en un aeropuerto entre el lobo, el de la película, y este personaje, Josu Ternera. Sí, y os lo voy a leer, es muy, muy breve, contado por el propio Mikel Lejarza en mi libro Yo confieso. Dice, estaba en una de las salas del aeropuerto de Düsseldorf. Llamé por teléfono a Enrique, mi oficial de caso. Oye, que tengo a Josu Ternera aquí al lado. ¿Qué dices? Que Josu Ternera está en el aeropuerto. Bueno, déjalo. Pues claro, no lo voy a coger. ¿Pero qué me quieres decir? Tú vete a lo tuyo y olvídate. Y concluye Mikel. Me mosqueó el olvídate. Pensé, ¿vais a pedir que lo sigan o tenéis un acuerdo con él? Aquí está súper claro, ¿no? Claro. Bueno, yo ahí veo también otra opción. Porque puede ser lo que tú dices, que realmente tuviesen un acuerdo, o a lo mejor que no es que tuviesen un acuerdo, sino que estaban vigilándole e intentaban a ver a dónde iba, para con quién estaba en contacto. No sé, es otra opción, ¿no? O otra opción es simple y llanamente que no había ese acuerdo, pero que en aquel momento Josu Ternera estaba jugando una baza muy importante en la negociación, que la jugó, en la negociación con el gobierno de Rodríguez Zapatero, y lo que no interesaba, siendo este, digamos, el más partidario del fin, no interesaba detenerle. Por eso, ahí está. Digo que él fue uno de los que leyó ese comunicado del final de ETA. Sí. Seguramente eso nos da una pista, ¿no? Sí, es decir, él estuvo en la mesa de negociación con Zapatero, y él quería la paz, él quería entregar las armas, pero ya sabéis el atentado en la Terminal 4 de Barajas, ¿no? Y después vendría la derrota de ETA a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero el 3 de mayo del 2018 fue uno de los encargados de leer el comunicado final de ETA que anunció su disolución. Era como decir, alguien de peso, alguien con toda una historia detrás, tiene que ser el que apague la luz, ¿no? Bueno, pues lo hizo Josu Ternera. Que cada cual saque sus conclusiones, pero creo que hay una serie de pistas y de indicios que nos hacen pensar cosas y nos hacen tener ciertas conclusiones. Ya sabes cuál es mi teoría. Sí. Y es que ha habido algo. Lo ha habido. Claro. Y ahora, puede ser efectivamente lo que ha dicho Silvia, puede ser que hubiera un acuerdo, puede ser que no lo dejaran. Quiero decir que aclaremos, el servicio secreto no ayudó a ETA por eso. No, claro. El servicio secreto lo que quería era el fin. ¿Y qué pasa? que para conseguir el fin hay que hacer determinadas cosas. Bueno, pues para eso están los servicios. Y hay que hablar con personajes absolutamente enfermizos como él, ¿no? Pero, sin ninguna duda. Claro. Una pregunta. En el entorno de ETA, aunque luego ya entregaron las armas y tal, pero siempre se queda como esa historia, ¿no? Ese pozo de la persona que ha estado durante tanto tiempo. El recuerdo que se tiene de él al final, después de todo lo transcurrido, lo que ha pasado, no sé si te ha llegado a ti información de si al final es un poco que hay dudas de si ha traicionado, si se ha convertido en una especie de que se ha vendido o tiene esa leyenda negra o no, o sigue siendo uno de los personajes más veteranos y más respetados dentro del grupo terrorista. No, él sigue siendo respetado, sobre todo porque la gente, permitirme la expresión, con dos dedos de frente dentro de la izquierda berchale, llevaba reclamando y peleando y luchando porque ETA se disolviera ya muchos años. Y entonces, obviamente no lo podían conseguir, pues porque el que tiene el arma era el que decidía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí jugó un papel importante Josu Ternera, ¿no? Igual que hemos dicho que fue el de los atentados más deleznables que hemos tenido en este país, también es verdad que al final fue uno de los que presionó activamente, también por su paso, por como hemos puesto antes énfasis, por su paso por la política, con sus relaciones con Batasuna, por el fin de ETA, ¿no? Si te parece, Fernando, vamos a tirar un poquito de la manta. ¿Quieres? Adelante. Venga. Y vamos a hablar de una serie de cosas que ahora se están conociendo más informaciones, pero que la justicia ya actuó contra el personaje y que hablamos esta noche, que tiene mucho que ver con los abusos sexuales a menores. Fernando, dinos. En la mañana del 10 de agosto de hace un año, sábado, el protagonista de uno de los mayores escándalos sexuales de la época, Jeffrey Epstein, aparecía muerto en su celda de la cárcel de alta seguridad de Nueva York. Fue un suicidio, explicaron en un primer momento, versión que nadie ha desmentido. Había fallecido, para suerte de los implicados, el jefe de una red de prostitución con decenas de chicas, muchas estudiantes menores de edad, con las que mantenían relaciones sexuales y a las que entregaba a sus poderosos e influyentes amigos de Estados Unidos y el resto del mundo, entre los que se encontraba el presidente Trump, algunos de sus senadores, el príncipe de Inglaterra o un expresidente colombiano. Hasta ahí un breve resumen de la historia que tantos espacios sigue ocupando en los medios de comunicación de todo el mundo. Algo así como la historia de una peligrosa mafia sexual para ricos, de la cual solo alcanzamos a conocer la punta del iceberg y que no pudo investigarse. La historia que voy a recomponer parte de aquel 10 de agosto. Dicen que fue un suicidio porque las pruebas que hablaban de lo contrario no fueron determinadas. Epstein no tenía un compañero de celda, como es imprescindible en el caso de presentar síntomas de suicidio. Y los guardias, que debían echarle un ojo cada media hora, ni se acercaron a la celda en toda la noche. ¿Sospechoso? Sin duda. Tras su muerte surge la pregunta del millón. ¿Había otra persona que conociera el funcionamiento de la trama tan bien como Epstein? No solo existía, sino que era su socia en el negocio. Ghislaine Maxwell, una mujer cercana a los 60, con el estilo, maneras y soltura de quien lleva toda su vida en la alta sociedad británica. No solo era su pareja, también su socia. Con Epstein muerto, parecía que no tendría nada para implicarla, pero esta semana ha sido detenida con un despliegue de película, helicóptero incluido. La mujer, la madame, que puede disponer de las pruebas contra tantos magnates, gobernantes y príncipes, ha sido recluida en la prisión de Brooklyn, en Nueva York. Ghislaine se apellida Maxwell como su padre Robert, el todopoderoso empresario judío de medios de comunicación social que, siendo joven, fue captado por el Mossad, el servicio secreto de Israel. Un día, su niña le presentó a Epstein, con el que parecía que pensaba casarse. Según un antiguo dirigente del Mossad, el empresario les presentó a su yerno y estos decidieron utilizarle para chantajear a figuras estadounidenses y de otros países. Obviamente, este testimonio nunca podrá ser utilizado por la justicia ni dado por bueno por el espionaje israelí. Nadie sabe lo que Ghislaine declarará. Ha tenido un año para montar su defensa con los prestigiosos y carísimos abogados que su fortuna le permite contratar. Pero mientras se conocen sus declaraciones, las autoridades carcelarias pretenden que no se repita lo de Epstein. A Ghislaine le han fabricado ropa de papel y no dispone de sábanas. Espero que no se suicide o que no la suiciden. Qué historia, qué personaje también, este del que hemos hablado, terrible, tremendo, Epstein. Gracias, Fernando. Un abrazo. Otro grande. Chao. Otro. La beso. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Más pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, bueno, hay mucha participación esta noche, ¿eh? Yo creo que la convocatoria de Daniken ha hecho que estén muy participativos. Recordamos que es un actor de Hollywood que es de origen ruso, que cumplió el sueño americano y se convirtió en un actor de leyenda. Y aquí va la segunda pista para los que todavía tengan dudas. ¿Quién puede ser si cuando supo que estaba enfermo hizo una campaña contra el tabaco? Olivia de Havilland, Kirk Douglas o Jules Brynner. Ya sabéis que podéis escribir al correo @rosa.vientos@onda0.es y también a Twitter con @rosavientos. Mucha suerte a todos y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un recuerdo del programa. Mucha suerte. Las 2:27 y continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground. Luces que persiguen personas, que persiguen coches, luces misteriosas que en vez de iluminar, en cierto modo, lo que hacen es asustar a los testigos. Luces de origen desconocido, pero casos que conoce muy bien, y los contamos aquí en el Círculo Secreto, Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, Manuel. Tenéis que haberme invitado a la entrevista de Dani, que, hombre, que le habría preguntado yo algunas cosas. Tú te tiras toda la noche preguntándole. Bueno, y todo el día siguiente. Bueno, Daniken es un personaje, independientemente de que queramos o no, o creamos o no en sus teorías, primero, creo que él se ha tenido que defender de cosas que jamás ha dicho, que eso es importante, no es lo que ha dicho y lo que ha escrito, sino lo que dicen que ha dicho y ha escrito, que también es, él se ha tenido que defender de lo que jamás ha dicho, es mi opinión, pero sí que creo que el gran mérito de Daniken, uno de los grandes méritos, es el hecho de haber interesado a medio mundo, pero es real, es a medio mundo en ciertos temas. ¿Alguien había oído hablar antes de las pistas de Nazca, de la isla de Pascua, de la cueva de los tallos, de la losa de Palenque? ¿Alguien había oído hablar de ciertos temas que él popularizó y dio a conocer a mucha gente? Tú y yo leíamos sus libros con pasión, queríamos ser como él. Luego, evidentemente, fuimos más críticos, pero él es una referencia a mucha gente, ¿no? Sí, hombre, seguramente alguien habría oído hablar de todas esas cosas. Sí, hombre, pero claro, nosotros, claro. Pero me refiero, luego, él lo popularizó, esos temas. Mucho. Eso es verdad, eso es verdad. Para bien o para mal, tenemos que reconocerle que él nos hizo soñar en nuestra adolescencia y desear viajar a esos sitios de los que él hablaba en los libros, eso es cierto. Yo me he encontrado mucha gente que me dice, yo he estudiado historia, me he dedicado a la arqueología, gracias a partir, luego he sido más crítico, evidentemente, pero los libros de Daniken me marcaron un poco lo que me apasionaba. y apasionaba mucho el pasado. Él tenía una interpretación diferente, pero el pasado, lo que le mostraba en sus trabajos, gustó a mucha gente. Bueno, y es algo muy parecido a lo que pasó con Castaneda. Perdona que lo menciono otra vez, pero sí. Es verdad. Muchísima gente estudió antropología después de leerse los libros de Castaneda y luego ya pues se dio cuenta de que la antropología era otra cosa, ¿no? Bueno, pues yo tiro para mi propio tejado, y es mucho de lo que ha pasado también con Cebrián, con quien creó este programa, que mucha gente se dedicó luego a la historia y al periodismo, o sea, al final, o Jiménez del Oso también, ¿no? También, y vosotros también, pues a otras personas que os escuchan, pues también influís, y al final es eso, ¿no? Que se va dejando ese legado a lo largo de tanto tiempo y tantos años, que es lo bonito. Seguramente, Manuel, vamos a hablar de ese tema de las persecuciones en el Círculo Secreto, pero seguramente los antropólogos conocerían, estudiarían, investigarían y darían una perspectiva de lo que después pasó, porque en cierto modo el fundador del cristianismo o alguien que tuvo mucho que ver en todo esto, San Pablo, fue iluminado por una de esas luces. Sí, de lo que vamos a hablar es de esos encuentros en carretera que o en caminos o en autopistas que se producen a lo largo y ancho de todo el mundo, aunque solamente haya una carretera considerada oficialmente la carretera de los extraterrestres, que es la ruta estatal 375 de Nevada, que está muy cerquita del área 51 y que se ha bautizado así oficialmente, o sea, se conoce desde 1996 como la carretera de los extraterrestres. Es cierto que a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia se han producido casos muy parecidos y como muy bien dices, una de las cosas más paradójicas es que en los Hechos de los Apóstoles, también en la primera epístola a los Corintios, pero sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, se relata la experiencia de Saulo de Tarso, de San Pablo, que fue el verdadero instaurador del cristianismo, y que sin embargo era un cazador, un perseguidor de cristianos, hasta que vivió este encuentro que en teoría debería haberse producido el 25 de enero, que es cuando es la onomástica de este episodio, del año 33, cuando Saulo de Tarso caminó de Damasco para entregar unas cartas en las sinagogas y con la misión de traer presos a Jerusalén a los hombres o mujeres cristianos que se encontrase, pues tiene una experiencia que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, se relata de esta manera. Dice que, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese fue, o sea, que perseguía a él, en cierto modo, ¿no? Sí, Saulo de Tarso se dedicaba a perseguir a los cristianos. Pero, claro, él en aquel momento no iba en coche, ni en moto, ni en camión, ni en caballo, que era el medio de locomoción. Pero este mismo episodio de personas que circulan por una carretera y de repente se encuentran con un resplandor de luz del cielo y que en ocasiones incluso oyen voces y que tienen ataques de pánico, es algo extremadamente frecuente. Hay cientos de miles de casos. Uno ¿Tú de te los has primeros... encontrado alguno en donde se produzca esa ese tipo de casos, pero que sí que se produzca una iluminación, un cambio en las creencias, porque lo que tuvo San Pablo fue un cambio en la conciencia, ¿no? Claro, mira, uno de los primerísimos casos que yo recogí de incidentes ovni, te hablo del año 1983-84, era, en este caso era un motorista, no iba en caballo, iba en el caballo moderno, que es la moto, quiero recordar que era entre el municipio de Sada y la ciudad de La Coruña, una noche por la carretera, cuando de repente se encuentra con un foco luminoso en el retrovisor que parece seguirle y que se va acercando cada vez más. Él interpreta, se echa un poco hacia el arcén, interpretando que al ser un solo foco es una moto de mayor cilindrada que va a adelantarle, pero cuando ese foco luminoso se coloca a su lado, descubre un objeto, una esfera de unos 20-30 centímetros, haciendo unas extrañísimas maniobras. El pobre chaval tiene un ataque de pánico, empieza a acelerar la moto hasta que llega a la primera población, donde se refugia en un bar con un ataque de ansiedad, y que además las personas que estaban en ese bar confirmaron la versión de este joven, explicando que había sido perseguido por, quizás por algo muy parecido a lo que vio Saulo de Tarso, ¿no? Lógicamente, cuando estos encuentros se producen en una motocicleta, en una moto, claro, tú cuando circulas en un coche, en una camioneta, en un camión, tienes una sensación de mayor protección, porque al fin y al cabo estás dentro de un vehículo cerrado. Pero cuando estos casos se producen en una moto, además de que es mucho más peligroso, porque Saulo de Tarso se cayó del caballo y se pegó un leñazo, y este chaval podía haberse partido la crisma, porque en aquella época, principios de los 80, todavía no era obligatorio el uso del casco en los motociclistas, y él iba sin casco en ese momento, ¿no? Pero bueno, que es algo que ocurrió al principio del cristianismo y continúa ocurriendo en nuestros días. Y además, a veces, con testigos muy famosos, muy conocidos. Vamos a conocer alguno de ellos. Pues mira, Juan Luis Cano, por ejemplo, de Goma Espuma, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esto le va a sorprender mucho a los oyentes. Todos conocerán a Juan Luis Cano, uno de los dos miembros de Goma Espuma. Y yo con José Luis tuve mucha relación, viajamos mucho por Nicaragua, por Guatemala, por Cuba, en Mauritania coincidimos un par de veces en campañas solidarias allí. Y es un tipo, no es un tipo crédulo, es un tipo, a pesar de que parezca un cachondo mental, porque es humorista, es su profesión, es un tío muy escéptico. Pero siendo muy joven, en compañía de sus padres, tuvo una experiencia calcada a este prototipo de los encuentros en carretera de los que estamos hablando, incluso con el llamado, lo que los ufólogos llaman el efecto electromagnético, es decir, que habría afectado al vehículo. Y en 1998, si no recuerdo mal, tuvimos la oportunidad de entrevistarles a los dos. Ana Cumplido, nuestra compañera, tuvo la oportunidad de entrevistarles para el programa Mundo Misterioso, y así nos lo contaba. Venga, lo oímos. Cuenta que es la una de la madrugada. Veníamos de un pueblo que se llama Candelera, que está en Ávila. Y que de repente pues puso una bola enfrente del coche y se le paró el coche a mi padre. Y desapareció, pero fue unos segundos. Y eso fue lo que pasó. ¿Desapareció tu padre? No, desapareció la luz esa. Oye, muchas gracias. Hasta en ese momento tiran del ese. ¿Desapareció tu padre? Bueno, toda la entrevista es así, ¿eh? Sí. Es muy difícil entrevistar a Goma Espuma, eso es una labor de alto riesgo, es peor que entrevistar a Dani. Oye, pues nosotros en turno de noche les entrevistamos y quedó una entrevista más o menos serio, aunque parezca mentira. No, sí, está muy bien, porque tú a ellos les puedes preguntar lo que quieras, que ellos te van a responder lo que les salga de las narices. Eso sí. O sea, que está muy bien. Pero no. que esto es algo muy habitual, ¿eh? De verdad que... yo espero que ahora, si algún amigo rosaventero nos está escuchando en carretera, bueno, pues que se centre en la conducción, que no se ponga nervioso si ve alguna luz rara por el retrovisor, porque alguno de esos episodios no se queda, como en este caso, en un acontecimiento esporádico, muy rápido, a pesar de que el coche se le parase a su padre, según cuenta Juan Luis Cano, sino que pueden pasar más cosas. Y hay otro caso que a mí me interesó mucho y me llevó, vamos, mucho tiempo, hice un seguimiento muy largo, y es el de otro personaje muy famoso, muy conocido en los años 80 y 90, porque era una de las presentadoras de cabecera de Televisión Española. Ella presentó programas como Aplauso, como Gente Joven, incluso en alguna ocasión presentó Informe Semanal, algún festival de Eurovisión. Me refiero a Isabel Borondo, que era una de las caras más conocidas de la televisión en los años 80 y 90, y ella tuvo una experiencia mucho más cercana, mucho más intensa, y que luego se... digamos que tuvo un recorrido posterior a lo largo de toda su vida. Si queréis, lo escuchamos. Lo oímos y luego hablamos, sí. En el año 65, Entonces, bueno, fue la primera y se puede decir que en esos momentos ya y posteriormente la última hasta hace aproximadamente 3 años, no, 2 años y medio más o menos, que se volvieron a repetir. Uh-huh. Y creo que todo había empezado con un, bueno, lo que nosotros llamamos un avistamiento bastante cercano, un encuentro bastante cercano en compañía de otras personas. Sí, tan cercano. Iba en compañía de un amigo, de mi hermana mayor, y entonces, pues, la verdad es que nos pasó por encima del coche. Más cercano imposible. Sí. ¿Te acuerdas dónde fue? Creo que estáis buscando a tus padres, ¿no? Sí, estábamos buscando a mis padres porque veníamos de las lagunas de Ruidera y entonces, pues, íbamos en coches diferentes y al llegar nosotros primero, pasaron, pues, no sé, 3 o 4 horas y ver que ellos no llegaban, entonces dimos la vuelta por el mismo camino para ver si les había sucedido algo. Y bueno, a partir de que entramos en esa carretera, en esa época, bueno, y también, pero en esa época súper solitaria, que va desde la carretera general de Albacete-Jaén hasta la carretera general de Madrid-Alicante o Madrid-Valencia. Entonces, en ese tramo, bueno, pues nosotros nos metimos ahí, que era la carretera por la que habíamos venido, y entonces empezamos a ver, pues al cabo de los 2 kilómetros así de entrar en ella, pues una luz, no sé, no sabíamos exactamente lo que era, pero lo típico es que te imagines que es un coche. La sorpresa nuestra es que aquello, pues bueno, seguía de frente, lógicamente la carretera tenía alguna que otra curva y aquella luz no se movía, siempre venía de frente. Entonces ya es cuando empiezas a hacerte las preguntas. Y las preguntas además, pues suelen ser las lógicas. Es un coche que está muy lejos y por eso solamente se ve una sola luz, pero no, porque está muy alto, a lo mejor, no sé, es un tractor. Luego piensas, no sé, es un helicóptero, o sea, vas dándole alcance a tu imaginación a ver qué es lo que puede ser aquello, ¿no? Porque a esas horas de la mañana, pues, o es un coche o es algo de ese estilo, pero vamos, no puede ser tampoco nada, o sea, o no creíamos que podía ser tampoco nada de ningún tipo, no es como ahora que se han visto miles de películas y entonces ya pues te puedes imaginar muchas cosas, en esos momentos nuestra imaginación no va para ello. Entonces, bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que aquella luz cada vez se iba haciendo más grande, se iba acercando más y que no se dividía en 2 luces, sino que seguía siendo una. Entonces llegó un momento en el cual, bueno, no nos entró exactamente miedo, precisamente por la ignorancia de no saber lo que era. Pero cuando nos dimos cuenta que prácticamente lo teníamos encima y que aquello era, bueno, pues como si tienes casi casi la luna, ¿no? Era de ese estilo la luz, una luz opaca. Al tiempo brillaba, pero no era un brillo fuerte. Entonces, pues nada, paramos el coche, abrimos las ventanas, esto era en el mes de junio, en verano, y entonces, pues nada, esperamos a que sucediese, pues yo qué sé, cualquier cosa, porque estábamos no llenos de miedo, pero sí, desde luego, atónitos. Y entonces, la sorpresa nuestra fue que aquella luz nos pasó por encima del coche, y cuando yo volví la cabeza a ver qué es lo que era aquello, allí ya no había nada. Pasó por encima del coche muy cerca, ¿verdad? Como a 1 metro. ¿Perdón? Como a 1 metro por encima del coche. Pues no te lo puedo calcular, pero vamos, desde luego no mucho más lejos. Uh-huh. Y esto fue un poco el detonante de un montón de experiencias psíquicas que luego tuviste con los años, ¿verdad? Sí, la verdad es que es yo... Es el testimonio de esa luz que persiguió a Isabel Morondo, que se lo contó hace mucho tiempo a Manuel Carvellal de ese modo. Lo único que hicimos es volver a ver si veíamos algo, porque a la vuelta, al no haber encontrado a mis padres, pues resulta que vimos un fuego enorme a un lado de la carretera. Entonces, cuando lo comentamos esto a mi madre, volvimos otra vez al día siguiente y entonces allí no había ni rastros de fuego ni rastros de nada, ¿no? Total, que aquello se quedó allí. Lo que sí puedo comprender... Manuel Carvellal, mantuviste esta entrevista con esta presentadora de televisión importante, conocida en los años 80, 90. Es uno de esos testimonios de gente que en la carretera tuvo encuentros con lo desconocido. Vamos a comentar algo más sobre esos casos, pero seguramente esa voz que la gente oía es Manuel hace 90 o 200 mil años, ¿no? Pero qué voz de bebé tenías. Sí, porque yo conocí a Isabel a finales de los 80 o a principios de los 90. Y se confirma que tú grababas entrevistas antes de la existencia de los radiocassettes, ¿no? Sí, claro, las entrevistaba. Que se oye fatal. Las entrevistaba con una losa de piedra. A pedales, a pedales. Claro. Pero sí, bueno, yo tuve muchas entrevistas con Isabel porque me quedé fascinado por su historia, porque, bueno, y por ella también hay que reconocerlo, porque la historia no terminó ahí. Isabel tuvo esa experiencia en 1965 con su familia, un encuentro cercano con ese objeto que pasó casi rozando el vehículo en el que se desplazaban, Y muchos años después empezó a tener una serie de experiencias psíquicas que le provocaron unas auténticas crisis de pánico. De hecho, ella me contaba que dormía con la luz encendida porque empezó a recordar algo que podría haber ocurrido después de ese avistamiento. Recordaba un objeto muy definido, con ventanillas, unos tripulantes muy extraños, muy oníricos. A mí me recordaban un poco el caso del humanoide de Kelly Hopkinsville, que es un clásico de la historia de la ufología, una especie de duendes muy extraños, y le angustió tanto que ella buscó ayuda en la única persona que en aquel momento, un compañero de televisión española, que además de ser un conocido presentador de televisión, era un famoso psiquiatra y un experto en estos temas, que era el doctor Jiménez del Oso, y acudió a consultar a Fernando lo que le estaba ocurriendo, porque empezaba a recibir información, digamos, de una forma psíquica. O sea, es una historia mucho más compleja, mucho más cercana al mundo de las abducciones que a los simples encuentros, pero que comienza precisamente con un encuentro espontáneo en la carretera. Pero que se confirma eso que decíamos al principio, que este tipo de encuentros en muchas ocasiones, metafóricamente, produce una iluminación, un cambio de conciencia en el testigo. Pues absolutamente, y el caso de Isabel es perfecto para ilustrar esa idea, porque es lo que cuando en los años 70 la psicóloga Aphrodite Lamarck hizo un perfil de los abducidos, un primer estudio sobre los abducidos, decía que eran personas sanas, personas equilibradas, que en el caso tipo, en el prototipo de experiencia de abducción que ella investigó, circulaban de noche por una carretera comarcal o una carretera poco transitada y que ahí tenían su primer encuentro. Pero si supieseis la cantidad de famosos, fundamentalmente cantantes, pero también actores, directores de cine, que han protagonizado ese tipo de episodios, porque los cantantes hacen muchos trayectos nocturnos. Muchos bolos, además. Exactamente. En carretera hacían muchos. Yo recuerdo el caso de Lilian Decelli, recuerdo el caso de Ramoncín. Hace un par de temporadas comentábamos el caso de Andrés Calamaro, que durante una entrevista había comentado su experiencia ovni, precisamente en un desplazamiento entre conciertos en una carretera de Argentina una noche, y es probablemente uno de los escenarios más habituales en la casuística ovni que nos llega a los investigadores. Y no es el único. En ocasiones, eso sí, esos ovnis, o lo que sea, no son buenos o positivos para el testigo, sino que son negativos, porque se llegan a producir pues agresiones, cosas que, bueno, pues se hace pensar que los tripulantes no son precisamente buenos. Bueno, y accidentes de tráfico, hay casos. Aquí, claro, tenemos ya que ser un poco prudentes, porque dentro de todos los informes policiales, los expedientes de la policía, de la Guardia Civil, que yo he ido recogiendo durante todos estos años, hay algunos episodios muy sorprendentes que son redactados por la Guardia Civil de Tráfico cuando se encuentran con un siniestro, con un accidente, un coche que se ha salido de la carretera y el conductor alega que eso ha ocurrido porque de repente se ha visto asediado por una luz extraña en el cielo. Lo primero que suelen hacerle, lógicamente, es un control de alcoholemia, ¿no?, para ver si esa luz en el cielo, pues, podía ser no un efecto ET de extraterrestre, sino un efecto ET de etílico. Claro. Y hay casos muy divertidos, yo recuerdo... O Pepe, o que significa que te tienes que apartar un poquito del teléfono, Manuel. Perdón. Y yo recuerdo un caso muy divertido, recogido por la policía local de Málaga, que se encuentra a un individuo con el coche estampado en una zona determinada, y cuando le interrogan dice que no, que es que habían sido los extraterrestres que habían cogido el coche, se lo habían llevado volando y lo habían estampado allí. ¿No será claro. el viral este del pim pam toma la casita, no? Pues perfecto. perfectamente podía haber sido él, porque cuando le piden que haga la prueba de alcoholemia casi explota el aparatito, ¿no? Sin embargo, hay otros casos mucho más interesantes. Yo recuerdo un caso que se produce en plena oleada gallega, en que un conductor de un pueblecito de la provincia de Lugo, lo que él relataba es que circulaba por la noche, estaba volviendo a su casa y de repente notó que el coche hacía algo extraño, como que él de repente cambiaba el ruido del motor, y cuando se asoma por la ventanilla ve que su coche está a unos 2 o 3 metros del suelo. ¡Madre mía! Y además era en invierno, había nieve en la zona, y yo hablé con él un par de días después, pero justo antes había estado Marcelino Requejo, y él comentaba que cuando fue a examinar las rodadas, el lugar donde había aparecido el coche no se encontraban las huellas en la nieve de lo que tendría que haber sido el trayecto, ¿no? Y en este caso él no vio ninguna luz extraña en el cielo, lo único que ocurrió es que de repente su coche, según él, salió por los aires, pero como eso se produce en plena oleada gallega, en la que recogimos cientos, digo bien, cientos de avistamientos de ovnis en una fracción de tiempo muy muy limitada, claro, queda perfectamente contextualizado. Vamos a conocer un caso que tú has investigado, un caso que nos vas a contar, vamos a llamarlo así, caso Daro, cuéntanos. Sí, este es el lado menos amable de este tipo de casos, porque siempre tendemos a pensar que los testigos son sinceros, son bien intencionados, pero a veces no es así, y nos encontramos con casos muy difíciles de investigar. En este caso fueron 2 años de investigación de las experiencias de este ejecutivo de una conocida empresa de seguros española que aseguraba estar viviendo una serie de episodios ovni, y el más espectacular de todos se produce también en una carretera entre la provincia de Lugo y la provincia de La Coruña. Pero como él ya había protagonizado varios episodios anteriores, yo le había pedido que llevase siempre una grabadora por si se volvía a producir uno de esos incidentes, por lo menos tener un registro sonoro, ¿no? Si queréis, escuchamos primero cómo él nos cuenta lo que aparentemente había vivido. Escuchamos esa grabación, ese momento, ese testimonio que dio el testigo del caso Daro. Cuando venía para acá, a altas horas de la madrugada, veo la consabida lucecita, me interpreto yo que la consabida lucecita. Pero comportamiento curioso, no viene detrás de mí, pasa por el horizonte así. ¿No? Inmediatamente agarro, digo la hora, lo pongo. No sé qué lapso pasó, creo que no llegaría a 15 minutos, vuelve a cruzarse la luz, así. Y no pasan 15 minutos. Se me sale la sangre y se para arriba de mí, pero eso no era luz, era una nave. ¿Cómo nave? Una nave metálica, o sea, no era luz, era metálica. Pero Oye, va arriba de mí. Yo me puse como desesperado, que me daba desesperación la sensación y el sonido y todo, pues me desesperaba y me dio mucho nervio aquello. Entonces yo creo que estaba loco porque viniera otro coche, ¿no? Y eso veo un coche que viene a la distancia así. Y en lo que el coche se va acercando, que eso tiene que haber alguna forma de comprobarlo, hablar con la persona que lo vio, baja un haz de luz y yo no sé de mí absolutamente nada hasta 10 minutos después que estoy con un personaje. Este es el testimonio de lo que él vivió, de lo que él sintió, y en una ocasión, a petición del investigador, de Manuel en este caso, había que llevar una grabadora por si pasaba algo. Bueno, pues ese algo extraño pasó. Son las 3:40 de la madrugada, me dirijo de Lugo hacia La Coruña, vengo de Valladolid, y a lo lejos veo la consabida lucecita que me suele hacer compañía a veces durante los viajes. Nuevo cruce en la carretera con la luz a las 4 menos 4 minutos de la madrugada. Nuevamente pasa por delante y se aleja. Son las 4:03 y ahora está arriba de todo. ¡Arriba del coche! ¡Arriba del coche, no más de 5 metros! ¡Dios! Si acelero, acelera también. Tengo un coche. La veo por la ventana. baterías del techo. Esto no es luz, es redondo y metálico. Dios. Tiene un coche de frente. No me digas, Manuel, que este caso no es auténtico, porque no me lo puedo creer que nadie se esté inventando esto en directo. Pues sí, lamentablemente sí. Esto es a lo que nos enfrentamos los investigadores, ¿no? Antes hablamos de un montón de casos de los que no tenemos ninguna razón para dudar, porque no hay ningún móvil, sobre todo cuando hablamos de un personaje conocido, de un personaje famoso, que contando que ha protagonizado una experiencia de este tipo, lo único que va a conseguir es que se burlen de él. Pero en otros casos, desgraciadamente, como este, que parecía ser el caso perfecto, la primera vez que una abducción se había grabado en directo. O sea, esto no existe en la bibliografía especializada. Tú imagínate que Barney, Betty Hill, los primeros abducidos de la historia, llevasen una grabadora y hubiesen podido grabar el momento de la abducción con ese sonido pulsante del ovni, del motor del ovni incluido, ¿no? Claro. Bueno, desgraciadamente, en este caso, después de una investigación muy larga, repito que fueron 2 años analizando las fotos que él había tomado, las filmaciones, las grabaciones, desgraciadamente descubrimos que se trataba de un fraude, de un embuste, pero es la excepción. ¿Con qué intención? ¿Cuál era el móvil que tenía? Sí, pues él tenía una fecha de terminación de su contrato en esta conocida aseguradora y de una manera muy perversa y muy maquiavélica había estado preparando su incursión en el mundo de la ufología para convertirse en una especie de un nuevo Sixto Paz, un nuevo Eugenio Siragusa, un nuevo Giorgio Buongiovanni, un contactado profesional, pero con más evidencias, con más pruebas de su contacto, como esta grabación, de las que habría presentado ningún otro contactado en la historia, ¿no? Afortunadamente, este caso pudimos abortarlo a tiempo, antes de que se convirtiese en un personaje mediático y conocido, porque entonces ya no hay nada que hacer. Pero repito que es la excepción de la regla, porque ese escenario de esa carretera nocturna apartada en la que una o varias personas se encuentra con un fenómeno luminoso extraño que persigue su vehículo es uno de los más habituales en la casuística ovni. Casos que son habituales, que algunos tienen explicación, otros no la tienen, pero casos que conoce, que ha investigado perfectamente y que nos encanta que nos lo cuente aquí y que nos traiga esas grabaciones y esos testimonios en el Círculo Secreto, Manuel Carvellal. Manuel, mil gracias. Cuídate mucho. A vosotros. Hasta luego. Un besito. Chao. Que nos queda todavía una hora de programa, una hora de La Rosa de los Vientos. Tenemos una etiqueta en Twitter, podéis participar, Almohadillas Rosa Vientos. Y en los 60 minutos que quedan por delante del programa vamos a tener señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Vamos a conocer también algo más sobre las investigaciones científicas, sobre lo que la ciencia sabe de los virus. Nos lo va a contar Amado Martínez en Eureka. Y vamos a conocer algo más sobre los minerales que se van a utilizar en el futuro, en esa llamada nueva normalidad. Los minerales post-pandemia. Lo vamos a contar en la cara B. Nos vamos a ir también en el mundo bizarro al lugar menos visitado del mundo, pero resulta que esta isla, que este lugar, Tuvalu, es un auténtico paraíso. Pero lo dicho será después de las noticias y la actualidad en Onda Cero de las 3 de la madrugada, ya mismo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Explicable, nos lo va a contar en Señores del Fin del Mundo Javier Sevillano. Un océano oculto ha aparecido. Y vamos a contarle también algo sobre el lugar más bello pero menos visitado del mundo. En Mundo Bizarro vamos a tener y vamos a conocer también algo más sobre lo que la ciencia conoce del mundo de los virus. En Eureka con Mado Martínez. Y vamos a saber también en esta nueva normalidad, y lo vamos a contar en la cara B. Y personalmente investigué y quise estudiar un poquito cuáles eran los minerales que iban a ser importantes en la nueva normalidad, en la nueva época que se abría, para el libro La Cara B de la Pandemia. Bueno, pues esos minerales son el coltan, el litio y el cobalto. Y os vamos a contar algunas cosas sobre esos tres minerales, dónde se encuentran, qué pasan en esos países, cuál es el pasado, el presente y cuál puede ser el futuro de esos minerales. Va a ser en La Cara B, pero antes os contamos aquí en La Rosa de los Vientos el concurso, la pista, la última pista, las últimas referencias y el ganador del personaje oculto de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Y los datos en la resolución del concurso de Silvia Casasola? Bueno, a ver, hay que recordar que los tres actores que tenemos esta noche son leyendas del cine hollywoodiense, protagonistas de auténticos clásicos que dejaron huella en nuestra historia vital. Por ejemplo, Olivia de Havilland es la única que sigue viva, aunque nació en Tokio, Japón, y es de origen británico y actualmente reside en París. ¿Y sabéis cuántos añitos tiene? Tiene 104 años recién cumplidos este 1 de julio. Ahí es nada. ¿Y quién no la recuerda interpretando a esa Melita en la película Lo que el viento se llevó? ¿Melita o Melania? No me acuerdo ahora mismo cómo era. Pero vamos, similar. Kirk Douglas. Bueno, Kirk Douglas nos dejó en febrero de este año. A una edad parecida, ¿eh? Pues 103. Ay, por eso. 103. Nacieron en el mismo año, en 1916. Él nació en Nueva York, en Ámsterdam, Nueva York. ¿Eh? Pero su origen es bielorruso. Por eso comentábamos que había dos que eran de origen ruso. Bueno, vivió hasta los 103 años, como decíamos, e intentó llevar una vida bastante sana y pues era muy generoso, bastante altruista con el dinero, ayudaba a los demás. Y bueno, pues personajes de Kirk Douglas, el hombre del pelo rojo haciendo de Van Gogh y por supuesto Espartaco. Espartaco, ¿quién no lo recuerda? De Kubrick. Bueno, pero nuestro protagonista es... ¿Quién? El de las melenas, sí, claro, característico. Melenia, no, es que característico de él era llevar ese, porque luego se puso de moda. Ahora es como muy cuando alguien tiene, o por gusto, por moda, porque le apetece, o a lo mejor que tiene así alguna cosa clarita en el pelo, pues rápidamente te rapas. Pero él fue uno de los pioneros, además era su sello característico. Raparse toda la cabeza. Toda. Además le daba ese toque exótico. Bueno, él es la imagen que tenemos de él. Totalmente. La que nos ha quedado. Él es Yul Brynner, el exótico Yul Brynner, protagonista, entre otras muchas películas, de los hermanos Karamazov, que estamos escuchando ahora mismo esa música. Él hubiese cumplido 100 años si un cáncer de pulmón no hubiese acabado con él. Y por culpa, según dice, de las 5 cajetillas de tabaco que llegó a consumir diariamente. Bueno, vamos a escucharle cuando hizo una campaña contra el tabaco, arrepentido totalmente de haber fumado tanto durante toda su vida. Ladies and gentlemen, the late Yul Brynner. I really wanted to make a commercial when I discovered that I was that sick and my time was so limited. Want to make that commercial that says simply, now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. If I could take back that smoking, we wouldn't be talking about any cancer. I'm convinced of that. Bueno, Yul Brynner se arrepintió muchísimo porque, claro, él veía que si hubiese tenido la información adecuada, pues a lo mejor no hubiese fumado tantísimo. Y en los últimos momentos, cuando ya estaba muy malito, pues dejaron frases escritas y una de ellas es muy inmortal, que decía: nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. Todo lo que hay en medio es un regalo. Así que, pues bueno, vamos a disfrutar de bueno, cuando nacemos. Bueno, también en algunos casos. Y también de todo lo que vivimos en medio. Bueno, Brynner, ¿sabes cuál era el nombre real de Yul Brynner? Pues él se llamaba Yul Borisovich Brynner. Nació un 11 de julio de 1920 en... Tal día como hoy. Eso es, en Vladivostok, en Rusia, y logró su único Oscar en 1957 con la inolvidable El rey y yo. Y hoy hubiera cumplido 100 años. 100 años. Bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Bueno, ha habido muchísimos que han acertado, pero en esta ocasión se lo ha llevado Eugenia Espinosa, que ha participado en Twitter con @gavira1. Así que enhorabuena, Eugenia, y envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará algo del programa. Así que, pues nada, chiquita, estate muy pendiente y en cuanto lo recibas, nos lo dices para que no haya ningún problema. Enhorabuena. Y vamos allá con la cara B que nos cuenta esta noche cuáles son los minerales del futuro, los minerales post-pandemia, los minerales de la nueva normalidad. La rosa de los vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. El mundo y la vida se recargan porque la modernidad necesita baterías. Las necesitan los teléfonos móviles, los coches eléctricos, las cámaras de fotos, las tabletas electrónicas, los ordenadores portátiles. Casi todo las necesita. La pandemia genera una serie de planteamientos sobre los modelos económicos que necesitaremos para el futuro. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma. Un futuro que será más importante de lo que imaginamos. Con florido, sacar la voz. El coronavirus ha dado la vuelta a todo. Una de las cosas que me planteé cuando escribí el libro La cara B de la pandemia era saber qué minerales y dónde estaban que serían necesarios, muy necesarios para sostener el nuevo mundo que se avecinaba. Esos minerales eran el coltán, el cobalto y el litio. Las baterías de iones de litio que usan estos artefactos necesitan un mineral sin el cual no funcionan. Es el cobalto. Unas pocas piedras bastan, pero esas pocas piedras de cobalto están en muy pocos sitios. Antiguamente eran piedras mágicas, eso se creía y se pensaba cuando se decía que los duendes habían hecho un truco para que el cobalto pareciera cobre. Hay unas 60 toneladas en todo el mundo, se encuentran en países como Madagascar, Sudáfrica y Cuba, pero la mayor parte, más de 3 millones y medio de toneladas métricas, se encuentran en la República Democrática del Congo. En el

vamos a conocer hoy en el mundo bizarro un lugar extraordinario, un lugar que es fantástico, porque es una isla que se encuentra lejísimos de cualquier otra parte de tierra del mundo. Es un lugar que va a desaparecer, pero es un lugar que ya está catalogado, como el menos visitado del mundo. Un lugar que conoce perfectamente y nos lo cuenta ese periodista en El Confidencial, Rubén Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un paraíso muy poco visitado, pero primero vamos a dar una lección de geografía, porque seguramente, bueno, yo no tenía ni idea y seguramente los que nos escuchan tampoco. ¿Dónde se encuentra Tuvalu? ¿A quién pertenece? ¿Dónde está? Bueno, pues como bien dices, Tuvalu es un verdadero paraíso. Se encuentra situado en mitad del Océano Pacífico, exactamente a unos 4.000 kilómetros de distancia más o menos entre Australia y Hawái, a mitad de camino. Y es uno de los cuatro países que forman parte de la Polinesia. Es un país oceánico. O sea, es un país, es una isla o un conjunto de islas, pero es un país con todas las de la ley. O sea, un país reconocido como tal. Eso es. Es un país al uso. De hecho, puede presumir de ser el país independiente con menos habitantes del mundo. Solo le gana la Ciudad del Vaticano. En este caso, solo tiene 12.000 habitantes Tuvalu. No en vano, es también uno de los países más pequeños del mundo, pues solo tiene 25 kilómetros cuadrados de extensión. Que no es absolutamente nada. Lo que sí es que está decreciendo ese tamaño, porque las aguas van ganando paso, ¿no? Eso es. Como bien sabemos, uno de los principales problemas del cambio climático es el aumento del nivel del mar. Pensemos que la altitud máxima que tiene Tuvalu es de 5 metros sobre el nivel del mar, es prácticamente nada. En las proyecciones y estudios que se están realizando por parte de los expertos, se calcula que cada siglo el océano puede crecer de entre 30 a 110 centímetros. Con solo 5 metros de altitud máxima, 5 siglos en el peor de los casos puede ser lo máximo que pueda estar Tuvalu sobre la superficie. Y la biodiversidad marina y terrestre que allí se halla, creo que es excepcional, pero ¿está bien conservada? ¿La cuidan? Sí, sí, de hecho tiene una de las zonas más bellas del Pacífico, la denominada Área de Conservación de Funafuti, que es la capital de Tuvalu. Es una zona que ocupa unos 33 kilómetros cuadrados, pues no solo ocupa la superficie, sino zona marina, parte de océano, cuenta con arrecifes y es una de las grandes zonas de biodiversidad del Pacífico. Un reportaje tuyo en El Confidencial, cuentas cosas sobre Tuvalu y cuentas, por ejemplo, que para llegar al lugar hay que llegar por barco. Es la única forma en la que se puede conseguir acceder a Tuvalu. Bueno, también existe la opción de acceder en avión, porque cuenta con pista de aterrizaje propia. ¿Ah, sí? El problema, claro, es que solo viaja una aerolínea desde Fiji y lo hace solo dos veces a la semana. Por eso es tan difícil acceder allí. Por avión tienes muy pocos viajes y por barco el trayecto es muy largo y costoso. Ah, fíjate, qué curioso. Pero seguramente esa dificultad para acceder explica lo que contábamos, que es el lugar menos visitado del mundo, con menos turistas pese a su belleza enorme e inmensa. Eso es. Según el último informe de la Organización Mundial del Turismo, se calcula que solo unos 2.000 turistas llegan allí al año, lo que supone una pírrica media de 5 turistas al día aproximadamente. Yo no sé si tienes indicios, teniendo una ubicación tan especial, de si históricamente ha sido usado también por piratas. Bueno, pues seguramente haya sido, porque suele ocurrir en este tipo de islas, atolones, que se encuentran muy en medio de la nada, por así decirlo, y que acceder es difícil. Muchas veces se utilizaba como base por parte de los piratas, porque ahí es donde podían reparar sus barcos y poder contabilizar las mercancías con las que se habían hecho con absoluta tranquilidad al estar lejos de vistas ajenas, claro. Lo que señalas en tu reportaje es que sí, que en el lugar es una isla, es un atolón, es muy pequeño, muy poco visitado, pero viven 12.000 personas. Sin embargo, viven en un territorio que se está hundiendo. ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro? Pues precisamente esa es una de las grandes preocupaciones de los dirigentes de Tuvalu. Ellos son conscientes de que al encontrarse en mitad del mar y ser una isla con poca altitud, es muy posible que en algún momento queden sumergidos. Por esa razón ya han contactado en varias ocasiones con la ONU, con el objetivo de salvaguardar a su población. De momento se ve ese hipotético hundimiento como algo a medio largo plazo, ¿no? Pero ya se han puesto en marcha algunos planes para la hipotética reubicación de su población en caso de que esta situación se pudiera dar. Claro, porque ellos, económicamente, ¿cómo se autoabastecen? ¿Tienen que recibir, por ejemplo, productos o ciertos productos de fuera, o pueden ellos, de forma independiente, generar ciertas cosas y sobrevivir? Sí, claro, ellos al final tienen que tener un cierto comercio. Se trata de un pueblo que básicamente vive de la pesca y de la agricultura. Pero además el principal problema con el que se encuentran es que al estar en una zona donde los tifones son bastante comunes, este fenómeno de la naturaleza termina por salinizar las cosechas. Entonces, en muchas ocasiones las echa a perder. Eso provoca que al final tenga que existir cierto comercio para tratar de sobrevivir. Y dentro de ese comercio han encontrado un pequeño secreto, entre comillas, que desconocían, que es que tanto las monedas como los sellos postales locales se han convertido en algo muy cotizado por coleccionistas. Nos has contado que la ONU se ha puesto en marcha a raíz de un requerimiento de Tuvalu para, bueno, pues saber qué va a pasar con sus habitantes, con sus 12.000 habitantes, en caso de que ocurra algo. ¿A cuál de los sitios de su entorno, bueno, tiene... está muy aislado del resto del mundo, pero ¿a dónde irían sus habitantes? Bueno, entiendo que las negociaciones se están llevando en varias vías, ¿no? Por un lado, posiblemente se esté barajando la posibilidad de llevarlos a territorios mucho más amplios, como puede ser el caso de Nueva Zelanda, puede ser Australia, a pesar de que exista mucha más distancia de su población local, pero también posiblemente se hable de otras islas que se encuentran más cercanas, como es el caso de Fiji, o puede ser Tonga, o incluso Samoa, donde se pueden ir reubicando, que son zonas mucho más parecidas en ecosistema a donde ellos viven habitualmente, claro. Claro, pero ellos vale, podrían sobrevivir, les rescatan de su país, pero, por ejemplo, sus pertenencias, sus casas, ¿se sabe si se les respeta de alguna forma pues su estilo de vida? Porque es como empezar de nuevo, ¿no?, de cero. Sí, en realidad sería eso. En muchas ocasiones, cuando se han planteado algunos escenarios similares, lo que también se ha puesto sobre la mesa es no solo una simple reubicación, no solo se trata de llevar a una población o una familia a un lugar determinado, sino que se les intenta también dar un pequeño sustento para que comiencen esa nueva vida. Viene en base a tierras o en base a algún tipo de negocio donde ellos puedan emprender su nueva vida, como bien dices. Tuvalu, un paraíso destinado a desaparecer, el lugar menos visitado por turistas del mundo, pero es un lugar bello, bellísimo, pero es un lugar, insistimos, que debido al crecimiento del nivel de las aguas, al cambio climático, puede desaparecer en el futuro. Es un llamamiento que hemos hecho y que hemos contado aquí, y cómo es el sitio, una belleza extraordinaria, pero cómo es el sitio lo hemos contado con Rubén Rodríguez del Confidencial. Rubén, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Eureka. Sin lugar a dudas, en los últimos meses, la palabra, el término científico más conocido y más usado es virus. ¿Pero sabemos exactamente lo que son? Hoy vamos a hablar de lo que la ciencia sabe sobre los virus, aquí, en Eureka. Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ni vivos ni muertos, ¿qué son los virus? ¿Son seres vivos? Porque las bacterias sí, pero los virus no está tan claro, ¿no? Son como los zombies de la naturaleza. De hecho, hay mucha polémica en la comunidad científica. No se ponen de acuerdo porque técnicamente no están vivos, pero tampoco es una cosa como que dices, bueno, y muertos tampoco, ¿no? Pero no está muerto, pero tampoco podemos considerarlo un ser vivo. Son algo así como los zombies del planeta Tierra. Y la explicación corta es que no son células ni tienen metabolismo propio, porque no pueden reproducirse por sí solos, como todos los seres vivos, sino que necesitan meterse a vivir de ocupas. Claro, por eso han provocado lo que han provocado, porque necesitan un huésped, que ha sido el ser humano. Sí, ellos viven en y de ese huésped. Son así, son muy ocupas, y cuando no están ocupando una célula, como buen parásito obligado, pues andan por ahí como una mota de polvo en suspensión o sobre alguna superficie. Un virus es lo que los científicos denominan eso, un parásito obligado. Esto significa que por sí solo no es capaz ni de nacer, ni de crecer, ni de reproducirse, ni de morir. Fuera de nuestro organismo no están técnicamente vivos. Están como muertos, pero tampoco están muertos, pero tienen madera de inmortales. Y tú me dirán, ¿pero cómo puede tener una cosa que es así medio muerta, medio zombie, medio tal, madera de inmortal? ¿Cómo se come? Bueno, pues digamos que son como una panda de mutantes que no paran de replicarse cuando pillan en las células, ¿no? Pillan ahí cacho en la célula, y aunque el organismo al que se han ido a vivir, nunca mejor dicho, se muera, van perdurando en esos otros organismos contagiados sin parar de replicarse, a veces mutando para mantenerse indefinidamente, si encuentran además las condiciones óptimas y mientras haya seres vivos a los que infectar. Fíjate toda esta explicación que nos has dado, qué importante es, porque hemos empleado mucho ese término, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos con virus. ¿Qué son los virus? Pues nos lo has contado perfectamente. Y los virus en la historia, bueno, han existido y tienen mucho que ver con la historia, con el pasado y evidentemente con el presente de la humanidad. Sí, vamos, llevan trillones de años, como yo digo, en la Tierra. Y nosotros incluso hemos evolucionado. Seguramente el mismo tiempo que nosotros, porque... Más. O antes llegamos nosotros, estorbamos y dijeron, vamos a por ellos, ¿no? Más o menos. Sí, pues en los trillones de años, que me gusta mucho decir eso, de vida en el planeta Tierra, el único virus de la historia, además, que se ha erradicado, para que tú veas cómo son los virus, que se ha erradicado, el único virus humano, ¿vale?, que se ha erradicado, ha sido el de la viruela, que provocaba una enfermedad terrible en los humanos y causó 500 millones de muertes en el mundo. 500 millones de muertes. Y a los que lograban sobrevivir los dejaba desfigurados de por vida o ciegos, en la mayoría de los casos, y estuvo 3.000 años así como dando quebraderos de cabeza a la raza humana hasta que en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación. Fue el mayor triunfo, creo yo, de la salud médica global en ese sentido. Y se importante decirlo en este momento también, que hay gente que duda en el fin de la viruela, que ha sido lo peor a nivel médico que le ha ocurrido a cientos de millones de personas. Nos has contado tú, 500 millones de personas afectadas, que murieron a lo largo de decenios por la viruela. Pues fue muy importante para el fin de la viruela el uso de las vacunas. Cuando la población estaba vacunada, estaba inmunizada ante el efecto de la viruela dijo, ya no tengo huésped, ya no tengo gente a la que ir y machacar. Bueno, pues lo importante que son las vacunas y lo que tenemos que decir y recordar ahora que hay tantas dudas con este tema. Claro, además podría decirse que la vacuna contra la viruela fue la primera vacuna humana, precisamente porque es que se estaba buscando una forma de acabar y bueno, se dieron cuenta de que había una forma de acabar con el virus de la viruela. Y bueno, como te podrás imaginar, la viruela era una enfermedad a la que todo el mundo en todas partes del planeta le tenía pánico, la palabra era pánico, y todos se vacunaron así como por rutina, que además era el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, y el virus desapareció literalmente, este virus desapareció literalmente la naturaleza, o sea, así de bestia. El hecho de que los infectados, también saltaran a la vista, es decir, que no había asintomáticos, también fue de gran ayuda a la hora de aislarlos y vacunar a los que habían estado con ellos. Además, este virus no tenía reservorios animales, es decir, que no podía vivir tampoco fuera de una casa, ¿vale?, humana, un huésped humano, ni tenía variantes antigénicas. Pero vamos, que lo principal después de 3.000 años fue tener una vacuna, y la suerte de que aquella época pues no había antivacunas, sino gente con dos dedos de frente en ese sentido, y pues, solo se guardaron dos muestras del virus en estado criogénico, una en el laboratorio de Estados Unidos y otra en un laboratorio de Rusia. Te estás diciendo, ajá. Sí, ambos... yo he visto fotos, se asustan, ¿eh? Claro, ambos países se habían comprometido, además, a destruir estas cepas antes de 1994, pero no lo han hecho, sí, ¿vale? Sí, es verdad, es verdad. Temen que otros gobiernos tengan secretamente algún alguna cepa, por si se les ocurre hacer cosas malignejas, guerras biológicas y cosas así. Fíjate lo peligroso que es ese virus. Y también se ha constatado la existencia, por lo visto, de alguna cepa congelada en momias siberianas que fallecieron a causa de la viruela. Y es, bueno, como, bueno, nos lo quedamos por si acaso, porque total, destruirlo tampoco hay garantía de estar libre de amenaza. Pero bueno, si hubiera algún escape o fuga, sería un desastre, porque la humanidad ya ha perdido inmunidad contra este virus, y aunque tengamos vacuna, pues imagínate el tiempo de reacción, fabricación, vacunación de la población. Se cobraría cientos de millones de vidas en el mundo. Con suerte, estamos a punto de erradicar también, otra buena noticia, el virus de la polio en el mundo, si los hados y los antivacunas quieren. Jolines, parece mentira que en estos tiempos, ahora, han ya tenido que pasar muchos años en el siglo XXI para que aparezcan estos cenutrios que nos intenten convencer de lo que no se puede convencer. Es que es lo menos científico que conozco yo que existe en el mundo. Y luego tienen una influencia, de verdad, es lo que están haciendo y lo que están diciendo es verdaderamente terrible. Es anticientífico, pero anticientífico, no para científico o pseudocientífico, es anticientífico, antivida, antivida totalmente, ¿no? Hombre, yo, pues, para la gente que tenga dudas, que reflexione un poco en lo que habrían dado nuestros tatarabuelos por tener ciertas vacunas en su momento. Evidentemente. Y antibióticos también. Y lo que y lucharon, lo que lucharon para que tuviéramos todos nosotros, porque nosotros sí tenemos vacunas gracias a la lucha de ellos, ¿no? Y lo que darían ciertas organizaciones como Médicos Sin Frontera, etcétera, y ciertas naciones en el mundo por poder vacunar a su gente y a los miles de niños que mueren, por ejemplo, en el mundo, pues a causa de enfermedades, pues como el sarampión. Con enfermedades que pueden ser curables, con una vacuna que son curables en el primer mundo, pero que sin embargo afectan a decenas de millones de personas. Ojo, que no todos los virus tenemos una imagen muy negativa de ellos, pero evidentemente, y más en estos tiempos, pero la historia nos muestra que hay virus que no son perjudiciales, ¿no? Hay algunos virus buenéficos y todo, ¿eh? O sea, infectan pero para bien. O sea, sí, no todos los virus son malos, ¿vale? Hay virus que son muy buenos. De hecho, hay algunos, como los parvovirus, que son gonotrópicos y atacan a las células cancerígenas. O sea, ahora mismo se están investigando formas de terapia viral contra el cáncer. Y algunos de estos tratamientos han mostrado, bueno, en ensayos clínicos, efectividad contra los melanomas. Y recientemente, además, un equipo de investigadores ha desarrollado un tratamiento a partir del virus de la viruela de la vaca, ¿vale? El de la vaca, no el humano, no el que hemos hablado antes, el de la vaca, capaz de eliminar todos los tipos de células tumorales conocidas hasta la fecha. Esto es muy interesante. El doctor Yuman Fong, que lidera un equipo de investigadores en el Centro Oncológico de Los Ángeles, ha desarrollado un virus modificado capaz de eliminar todos los tipos de células tumorales conocidas hasta la fecha. Así, como lo he dicho antes, se denomina CF33, ha sido modificado a partir del virus conocido como el de la viruela de vaca, aunque lo ha mezclado con otros virus, y hasta el momento el tratamiento ha sido utilizado con muchísimo éxito en tumores de ratones y se está empezando a probar en humanos este año en Australia. Por lo menos estaba previsto que empezasen las pruebas a principios de este año 2020, Bruno, y se utilizarán pacientes con cáncer de mama, pulmón, vejiga, cáncer gástrico, intestinal, y este tratamiento va a consistir en diseñar en inyectar este virus directamente en los tumores, donde se espera, fíjate qué imagen más gráfica, que se transmita a través de las células cancerosas y las haga explotar ahí. ¡Piu! Fíjate. La característica de los virus es esa duplicación, esa multiplicación, pero en este caso se puede utilizar esa multiplicación para anular lo que es peligroso. Sí, hay virus que atacan las células cancerígenas, es decir, que son como casi bacteriófagos. Bueno, bacteriófago no es la palabra, pero sí que las infectan y las desintegran, acaban con ellas, y también hay virus bacteriófagos, o sea, que se han utilizado para luchar contra infecciones bacteriológicas. Hay virus majetes. Sí. Por ejemplo, no sé si son majetes o no, pero hay incluso virus zombies. Bueno, ya hemos dicho que eran un poco zombies, porque no están como ni vivos ni muertos. Pero algunos te convierten en zombie. Bueno, pero esos muertos son muy vivos. Los zombies, ¿no? Sí, sí. El virus de la rabia, sí. Que tantas, ajá, tantas películas ha inspirado. Que es uno de la familia de la Rhabdoviridiae, que es bastante chonguito, bastante letal, bastante, uh-huh, bastante violento además. Y si lo pillas y no recibes tratamiento de forma inmediata, pues las llevas un poco claras, porque la enfermedad como que sigue su curso ahí de forma imparable. Y todavía causa nada más y nada menos que 61.000 muertes al año. Sobre todo pues por mordeduras de perro, mofetas, mapaches, murciélagos, cosas así. Aquí en España ha habido algún caso en Ceuta y Melilla, poco más, por lo general, porque además en suelo terrestre español, en animales, todo eso está totalmente erradicado y controlado. Aquí vacunamos a los perros sistemáticamente, y no solo eso, sino que si te muerde un perro o similar, lo primero que hacen es vacunarte también. O sea, que es una cosa como que está bastante controlada, pero es muy trágico todavía en muchos lugares del mundo. Y la cosa es que el periodo de incubación es largo, así como entre 1 y 3 meses, fiebre, dolor de cabeza, insensibilidad en esa zona donde te han mordido. Y bueno, ese capítulo de House, ¿no? Ahí clavándole bisturí a una paciente, ¿no? Que no dice nada y eso, ¡eureka! Es que viene la rabia, ¿no? La había mordido un murciélago a esa mujer en ese capítulo de House. Y ataca el sistema nervioso. Y lo que hace es inflamar el cerebro y la médula espinal. Y prácticamente te vuelves loco. Te puedes llegar a poner muy violento, muy agresivo. Una cosa muy curiosa, le coges fobia al agua. No te quieres mojar y a los líquidos y te duele beber. Pueden llegar a presentar una rabia muy furiosa algunos de los infectados. Y por eso ha dado este tema para tantos cómics y películas de zombies. Esa imagen de la persona infectada, ¿no? Ahí como ya caricaturizando a nivel muy extremo, llevándonos, ¿no? Pues dejándonos llevar por la creatividad de los artistas y la imaginación, ¿no? Echando espuma por la boca, lanzándote al pescuezo del prójimo ahí para morderlo, ¿no? A ese apocalipsis zombie de humanos con ganas de pegar mordiscones por ahí. Bueno, pues nada que ver con la realidad, pero los enfermos de rabia no tratados de forma temprana, pues sí que acaban falleciendo. Es una enfermedad que se puede prevenir, solo hay que acudir a la vacuna de célebre Louis Pasteur. Y luego hay virus que duermen, pero se despiertan, que son, vamos a finalizar con ellos, los virus emergentes, a los que tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo tiene una serie de cosas, está haciendo una serie de cosas, la gente que vive en él, que puede despertar virus. Pues el mundo está en plena crisis climática, que es un factor de emergencia o reemergencia viral, como queramos llamarlo. Pongamos el caso de España mismo, nuestro país, aquí en el Levante, en el Mediterráneo, el mosquito tigre ya es endémico, que es un insecto que en países tropicales transmite Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla y otras cositas, ¿no? Y si al cambio climático y los mosquitos lo sumamos el libre comercio, la globalización, el tránsito internacional, pues tenemos un cóctel perfecto hasta para que vuelva la malaria, si nos ponemos en lo peor. El pasado noviembre, además, la revista médica de Lancet publicó un informe en el que decía que más de la mitad de la población mundial está en peligro de padecer dengue. Es muy bestia lo que acabo de decir. ¿Y a qué se debe esta rápida propagación? Pues a la crisis climática, por no hablar de los virus que permanecen congelados en el permafrost, de los que ya hemos hablado alguna vez también en algún programa, tertulia, que con el derretimiento se van a liberar a la atmósfera. La mayoría son desconocidos y con potencial infeccioso para los humanos, ¿no? Hay más virus que estrellas en el universo. Yo creo que con eso lo he dicho todo, sí, ¿eh? Sí, desde luego, o sea, sí. Se estima que son 10 quintillones de microbios virales. Es de lo que más hay en este planeta. Pero no todos infectan a los humanos y desde luego no tenemos ni pajolera idea de qué van, quiénes son, ni si serán o no catastróficos para nosotros, porque no los hemos ni identificado, o sea, no hemos identificado casi nada. Están por todas partes, el agua, la atmósfera, las motas de tierra, y los ecólogos de las enfermedades ya llevaban tiempo advirtiendo a la Organización Mundial de la Salud de que podíamos enfrentarnos a una pandemia como la que estamos enfrentando ahora mismo con el coronavirus. ¿Por qué? Pues porque lo comentábamos antes, por todas estas cosas del cambio climático y de romper el equilibrio y el hábitat que en el que nos encontramos, ¿no? Esa deforestación, destrucción de bosques, eso promueve la zoonosis, es decir, aumenta el riesgo de que un virus de otra especie animal afecte al ser humano. Y algunos virus de estos, pues no son nuevos, sino que han estado ocultos durante miles de años en otros animales hasta que pasan al ser humano por azar y por todas estas cositas que hacemos los seres humanos en el planeta, que producen mutaciones también en otros casos, que inician nuevas epidemias. Pero tú fíjate, Según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, se han descubierto hasta la fecha 2.827 especies de virus. Eso es nada. Fíjate que he dicho que hay más virus que estrellas en el universo. Y se estima que quedan 320.000 virus de mamíferos, solo de mamíferos, por descubrir. O sea que... Jolines. Ahí andamos. Ay. Jolines, pero toda esa información que nos cuentas, Madon Martínez, en Eureka, es muy importante. Tenemos que conocer los datos y tenemos que cuidar del presente, por supuesto, y del futuro. ¿Y cómo se consigue? Pues cuidando un poquito nuestro entorno. Madon Martínez, Eureka, muchas gracias. Un abrazo grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que, como siempre, nos enseña Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, codirectores, ¿cómo estáis? Javier, un océano oculto. ¿Qué pasa? ¿Ha aparecido un océano oculto? ¿Nos ha dado información? Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, no es que haya aparecido, pero sí que está oculto tal y como concebimos los mares y los océanos. Nos situamos en la Antártida, que sabéis que es una de las regiones más inexploradas de la Tierra, que tiene una extensión importantísima, 14 millones de kilómetros cuadrados, y que es el continente más al sur del planeta, es el continente más austral. Evidentemente es muy poco conocido, o relativamente poco conocido hasta hace muy poco tiempo, porque sus bajas temperaturas, su clima helado, su superficie helado, pues no lo ha permitido a lo largo de la historia ser muy, muy investigado, ¿no? Oye, pero para que nos hagamos una idea de la dimensión, España, un país como España, tiene medio millón de kilómetros de cuadrados. Esto tiene 14. 14 millones imaginemos, de kilómetros cuadrados. Y es un bloque de hielo. Imaginemos un bloque de hielo 30 veces más grande que España. Exactamente. Es la inmensidad del hielo, y debido a esta inmensidad y al clima extremo, pues a lo largo de la historia ha sido muy, muy, muy poco investigado, ¿no? Y uno de los que han raspado un poquito en esto, y es de quien cogemos la información, es de nuestro compañero del Confidencial, Rubén Rodríguez, con quien acabas de hablar hace un ratito, de Tuvalu. Uh-huh. Bueno, pues él nos ofrece también esta información en el Confidencial. Fíjate que en el año 1970, desde entonces, se sabe que la barrera de hielo de Ross, que es una de las plataformas heladas más grandes de toda la Tierra, esta tiene 480.000 kilómetros cuadrados, o sea, tampoco se queda manca, pues debajo de esta barrera de hielo de Ross fluye un océano que está oculto, tal y como hemos dicho, conocemos los océanos. Evidentemente, al ser agua en estado líquido, tiene una serie de movimientos y de corrientes que van de un lado para otro, pero que estos movimientos de las corrientes de este océano no son muy conocidas por estar tan escondido y tan oculto. No han podido ser demasiado estudiados por parte de los investigadores. Una de las investigaciones más recientes y que más conocimiento nos ha aportado es una realizada por el Instituto Nacional del Agua y de la Investigación de la Atmósfera de Nueva Zelanda, que ha sido publicado recientemente en una revista científica, y que creen que estos movimientos, estas mareas de este océano submarino, pues son determinantes en la conservación del hielo de la Antártida, ¿no? Lo que sugiere esta investigación, los datos que han sacado, es que este agua marina se está calentando debido al cambio climático. Y esto es lo que provoca que el agua se esté mezclando con el hielo y esté empezando y termine por derretir estas inmensas moles de hielo que son las que reinan en la Antártida. En 2017 se realizó parte de este estudio y los científicos consiguieron perforar fíjate, 350 metros de hielo para llegar a este océano. Es decir, los espesores de las capas de hielo todavía son muy grandes, pero se está derritiendo, digamos, a marchas forzadas, ¿no? Llegaron a este océano después de perforar esta capa de hielo y pudieron medir la temperatura del agua que hay en del agua líquida de este océano tan escondido, a 350 metros, y la temperatura era de 2 grados sobre cero. Entonces esta agua va poco a poco, digamos, minando, va derritiendo la parte inferior de este inmenso continente, ¿no? Del continente austral. Evidentemente lo que está haciendo un poco el hielo es ir abriéndose paso para llegar hasta la superficie poco a poco, ¿no? Y entonces ahí lo que ocurrirá será una combinación de agua dulce y del agua dulce subglacial, es decir, de este océano, de este hielo que va derritiendo el calentamiento del océano que hay debajo, y lo que irá haciendo es irá cada vez derritiendo exponencialmente estas inmensas capas de hielo, ¿no? Lo que hasta ahora se sabe es que el agua no solo fluye por sí misma, sino que estas mareas de que hemos hablado anteriormente son las que juegan un papel determinante para su acción y, por tanto, para ir erosionando el hielo y terminar derritiendo el hielo. Lo que ocurre es que el hielo no solo se derrite por esta acción, sino que llega un momento en que su fragilidad, debido a la acción de estas aguas subterráneas, de este océano oculto, llega un momento en que la masa de hielo, que tiene un peso y una masa por sí mismo, se encuentra tan débil que fractura, y esto facilita todavía mucho más el que el hielo acabe derritiéndose con mucha más rapidez. Y esto es debido a estas mareas subterráneas de este océano, que lo que hacen es que van de un lado para otro, y con esa temperatura de 2 grados están debilitando la estructura subterránea o subacuática, mejor dicho, la temperatura que no vemos de estas imponentes masas de hielo, y lo que están es erosionando además la roca sobre la que se asientan estas masas de hielo, ¿no? Entonces, Javier, ¿cuánto nos queda? Porque por lo que estás diciendo, bueno, pues mira, la masa de los científicos calculan que con que solo se aumente la temperatura del planeta en 2 grados centígrados, se calcula, ellos por estos famosos modelos informáticos que ellos manejan, los científicos calculan que estas plataformas de hielo del Antártico colapsarían, es decir, se empezarían a fracturar y a desaparecer para el año 2300. Y es decir, en ese momento, con toda esta masa de hielo destruida, el nivel del mar aumentaría hasta 3 metros de media. 3 metros de media no el quiere decir que sea de un día a otro, en no. esos 300 años, sino poco a poco. O sea, y esa subida del nivel del mar ha comenzado ya. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, gracias. Besito. A vosotros, hasta mañana. La Rosa de los Vientos vuelve aquí en la sintonía de Onda Cero Radio mañana a la 1:30 de la noche. Gracias. Adiós.